Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Abran paso, damas y caballeros, porque comienza en este instante el Mary Podcast de Mary Station. Y los que conformamos el plantel de voces que dan vida cada semana a este su programa favorito, les agradecemos su permanente confianza y la compañía que tantos miles de ustedes, tantos miles de almas, nos hacen con cada edición de esta aventura sonora. Bueno, dejad, amiguetes, que comience este programa número 23 de la cuarta temporada con una de mis habituales reflexiones a raíz de una noticia que se produce estos días. Y dedique estos primeros instantes del pod a un concepto que está vinculado al videojuego desde sus orígenes y que ha ido evolucionando a la par que otros aspectos con el paso de los años. Hablo, amiguetes, de la inteligencia artificial, de la IA, de esa conciencia sintética que los programadores tratan de inocular a sus títulos para que la experiencia jugable de los usuarios sea luego satisfactoria, en tanto en cuanto conseguir el objetivo último del juego no resulte un paseo aburrido, ¿no?, y carente de toda dificultad. Bueno, hoy día, cualquier buen título, ya lo sabéis, que se precie, tiene que cuidar muy mucho este aspecto. Los análisis siempre dedican buena parte de sus líneas a tratarlo, y lo cierto es que, en muchos casos, lo conseguido por los desarrolladores, yo creo que es lo suficientemente bueno como para que podamos sentirnos satisfechos, si bien en otros muchos no lo es, todo se ha dicho de paso. El caso es que estos días se leen algunos medios que IBM, como ya hiciera tiempo atrás con aquel famoso ordenador, no sé si recordáis, llamado Deep Blue, que se enfrentara al señor Kasparov, el ajedrecista, desarrollaba una computadora que estaba destinada a vencer a unas mentes bastante privilegiadas, que han sido protagonistas de ese concurso llamado Jeopardy americano, muy parecido al Saber y Ganar español, para ver hasta dónde podía llegar la cosa. Bueno, pues el resultado ha sido una paliza monumental de la máquina a los hombres, que ha sido posible, entre otras muchas cosas, porque este trasto era capaz de aprender de sus errores con cada paso y al final pillarlo en un renuncio era poco menos que imposible. Bueno, yo quiero reorientar esto a los videojuegos y plantear si nos gustaría en un momento determinado que una inteligencia artificial de estas características se aplicase a los videojuegos. Una inteligencia que fuese capaz de mejorar con cada partida al punto de hacer casi imposible ganarle a la máquina. O si por el contrario preferimos que la cosa se quede como está y que tenga sus fallos. Y eso sí, que sea difícil, pero no en extremo. Bueno, pues ahí dejamos la preguntita en cuanto a posible aplicación futura de estas tecnologías. Jessica, bienvenida al pod, ¿cómo vamos? Muy buenas, la verdad es que lo que dices de la inteligencia artificial, pues bueno, está bien, pero hasta cierto punto. El hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, entonces, por lo tanto, esperamos más de lo mismo en una inteligencia artificial, también que no sea tan perfecta, porque los humanos no lo son, así que todo con su límite. Pues sí, tienes razón, no vamos a exagerar. Nacho Ortiz está por ahí, a mí me consta que a este hombre le gustan los retos difíciles, así que me imagino que él no tendría problema en enfrentarse a un Deep Blue en un videojuego. ¿Qué tal? Uf, me gustan los retos difíciles, pero tampoco soy masoca. Lo hemos vivido todos también en los modos de dificultad más alto de los juegos de lucha, ¿no? Que nos quejamos de que esto es imposible y demás, y lo decíamos con Seth, ¿no?, en Street Fighter 4, que esto no era justo, que te hacían cosas que eran imposibles de hacerlas con un oponente humano, ¿no?, ¿verdad?, que te pillaba por arriba, reducía los timings de algunos movimientos, y claro, así no hay quien gane, ¿no? Pero de otra forma, siendo equilibrado, pues por supuesto, todo desafío es bienvenido. Pero bueno, es verdad que hay títulos que se hacen un poco... Se atragantan, macho, con tanta dificultad, aunque sí que es cierto que para los que rayáis a gran altura en ciertos juegos, como en Street Fighter, ese agarre ultra mítico, pues está bien de vez en cuando tener un reto de importancia. Claro, eso sí. Ay, Dios mío. Bueno, Albert Gil también está con nosotros y hay que saludarlo porque es de recibo. Muy buenas. Sí que es eso, lo importante en esta vida es no confiarse. A ver, tú por mucho que a la vida le metas un gol, pues luego en 5 minutos te meten un par más y te vas de Londres con una cara de bobo que no te la puedes ni pedir. Entonces, son enseñanzas, ¿no?, que vienen relacionadas con lo que tú comentabas. Viene esto a raíz de que Iván por Twitter me dice que tengo carta blanca para trolear sobre el Barça, así que oye, son los oyentes mandan. El cliente siempre tiene la razón. Bueno, mira Salva como nos dice ahora esta semana. Mira qué calladito está. Precisamente Salva le iba a ceder el turno. Así que si quiere decir algo es su momento. Salva, bienvenido al podcast. No, tengo que decir que Albert tiene toda la razón. Te acostumbras a meter un gol y luego caen cuatro más y al final pues pierdes la noción de la realidad. Por suerte esto de la Champions es a partido de ida y vuelta. A diferencia de otros partidos como la final de la Copa del Rey, lo digo porque la gente esté de sobreaviso. Y así que ya hablaremos el 8 de marzo y espero que remontemos. El presente, estamos sí, en el presente. No. Siempre recurriendo al futuro, No, no, no, hoy estamos hablando hoy, Salva, ¿eh? Hoy hablamos hoy por hoy. Yo creo, hoy por hoy sí, tenéis razón. Tenéis razón. No quiero monopolizar el tema, solo decir que creo que fue un partido muy bonito, que el Barça podría haber ganado 0-3. Y bueno, y que incluso cuando el Barça pierde, es un hippie. O sea, deja mejor sabor de boca que en Madrid cuando gana. Es algo que no entiendo cómo puede pasar. Pero chicos, bueno, demasiados segundos ya, al tema. Vamos a ir continuando con el asunto. De fútbol, sí, me va a tirar de las orejas. Bueno, aparte de Salva, aparte de Nacho, aparte de Albert, está por aquí también Relaño, así que le vamos a saludar. Pues buenas, Juan, y aquí estoy con un trancazo de campeonato entre manos. Que estoy que no... Pero hombre, contra caso me refiero a un resfriado, no me vaya a pensar mal a la gente, que esto sigue siendo un podcast para todos los públicos. Así que si hablo más gangoso o más lento de lo habitual, no es culpa mía, al menos esta vez es culpa del resfriado. Ay, Dios mío, tú no te preocupes, hombre, que cuando, vas a ir en bullet time. Cuando te metas en faena seguro que le pillas el ritmillo a la cosa. Bueno, también nos acompaña Motenay otra semana más. Y a él también le damos la bienvenida. Gracias, Juan. Gracias, chicos. Una semana más por permitirme estar aquí en el Emery Podcast. Yo vi el partido, me divertí, estuvo bien. Pero, francamente, prefiero Firefly. Me estoy aficionando a esta serie. Estoy, no puedo más. O sea, acabamos ya, vamos rapidito hoy, que tengo que verme el último capítulo. O sea, que vamos ya. Y entre los que no son tan habituales, pero de vez en cuando se nos acercan a compartir un rato de radio enlatada con nosotros, está el amigo Ramón Méndez, que hoy sí ha decidido sumarse a las voces del podcast. Así que también le damos la bienvenida. Hola a todos. Y bueno, gracias a Nacho por dejarme estar aquí como parte de su iniciativa Gallego Friendly, de facilitarle la planificación a Juanchi y permitirme estar a mí en el podcast. Todo sea por la integración. Sí, señor. Pues integrados como estamos ya todos, saludamos a Ana, que debe estar muy pendiente de que no se nos vaya de madre el asunto. Por aquí ando intentando que os portéis mínimamente bien, pero me parece que después de tantos programas ya lo doy bastante por perdido, ¿eh? Sí, yo creo que precisamente en nuestro rollo un poco naughty está también la chispa de la vida, aunque luego a ti te cueste efectivamente meterle mano a esto. Pero bueno, vamos a intentar portarnos bien para tenerte contenta. En fin, todos saludados, sed bienvenidos como decía, y si os parece nos metemos en faena, que hoy viene el programa, como casi siempre, cargado de cosas. Va. Bien, pues nos acercamos a lo que habéis tenido a bien dejarnos en los foros estos días, decía. Comentarios y preguntas de diversa índole que, como siempre, Jessica se ha encargado de recopilar y que nos acerca en estos mismos instantes. Como siempre, empezamos con Emperador Seulan, que nos dice que ¿qué os parece el Marvel vs. Capcom 3 que vayan a cobrar por los personajes que vienen incluidos en el disco? Y sobre todo, ¿vais a tomar medidas? Porque por su parte nos comenta que no comprará el juego. ¿Vosotros sí? ¿Compraréis el DLC? Es un tema que vamos a tratar ahora bastante en profundidad, pero tengo que decir que yo como fan a nivel personal de la compañía estoy muy, muy decepcionado porque he seguido este asunto de cerca y ha sido calamitoso. Luego hablaremos. El Doctor nos dice que antes de salir a la venta, Slade creó unas ciertas expectativas e incluso la prensa se hizo eco de este hype. Ahora, apenas 3 meses después de su lanzamiento, parece que no ha existido nunca el juego. Su pregunta es si realmente es malo o cuál ha sido su problema. En este momento, por ejemplo, puedes encontrarlo en cualquier web de importación por debajo de los 20 euros. ¿Vale la pena probarlo o ni siquiera esos 20 euros? Por 20 euros vale la pena probarlo. El problema de Enslaved es que su mecánica de juego es, valga la redundancia, demasiado mecánica, ¿no? El juego copia muchísimos juegos, otras referencias, y lo hace de forma tan, tan esquemática, tan, tan directa y tan simple, ¿no? Que a veces parece que en lugar de estar jugando en un juego, una videoaventura, estés jugando un juego sobre raíles, ¿verdad? Y es que no tiene reto ninguno. Y eso le ha pasado factura en el boca a boca de los usuarios. Llegó con mucho hype, como bien decía nuestro usuario, pero al final se ha ido apagando lentamente y ha pasado desapercibido. A mí me sabe mal también, porque era un juego al que le tenía mucho cariño y después de pasármelo pues vi que era una de esas de esas experiencias que seguramente dentro de un tiempo no recordaré. ¿Qué le pusiste, Salva, que lo analizaste tú ahora que caía? No me acuerdo, 7.5 u 8 me parece. Un 11. A mí me gustó, a mí me gustó, y estoy de acuerdo con lo que dice Motenai, pero me gustó sobre todo que era variado y que se salió un poco de la tónica de aventuras que en realidad son shooters. No sé, es una lástima que se le haya pegado. También salió en un mal momento, en una época donde había muchos juegos para salir y muchos nombres importantes. Sí, te gustó y le metiste un 8, ¿eh? Ya vuelvo, nos pregunta si valdrá la pena comprar el Bullet Storm para poder acceder a la beta del God of War 3 y que espera que pase lo mismo con el Crackdown, el Halo 3. No, hombre, no. Un juego nunca tiene que ser... Tienes que comprártelo porque te da acceso a otro, comprarte por el juego y habrá tiempo de jugar a lo demás. Sí, sí, yo creo que es equivocarse, ¿no? Comprar un juego porque te da acceso a una beta. Igual es un motivo añadido, ¿no? Si estás esperando con energía, con ganas el juego que te va a abrir la beta, pues igual es una razón más. Pero vaya, Bullet Storm, por lo que vais a ver hoy, martes, que se publica el review, es un título bastante, bastante sólido, que quizá tiene alguna carencia en el multiplayer, pero como título es muy completo, divertido, gore, y vaya, viendo firmado de por quien viene, no se puede esperar que sea mediocre en absoluto. Y una última cosa, esto de las betas incluidas en juegos, al fin y al cabo es un arma a doble filo, es decir, que no nos convirtamos todos aquí unos años en beta testers, no somos beta testers. Ivo quiere haceros una pregunta para los sifoneros de la redacción y nos dice que tiene ganas de pillarse algún RPG de iPhone que esté bien, pero que no soporta el control típico en el que se usa una esquina de la pantalla como cruceta y la otra para los botones, porque lo encuentra muy molesto. ¿Conocéis algún buen juego de rol con un control más sencillo que funciona a lo mejor con sistema de menús o que se base en batallas por turnos, por ejemplo? Pues bueno, en el catálogo de iPhone pues abundan sobre todo los Action RPG, ¿no? Pero vamos, juegos de rol por turnos también hay unos cuantos y muy buenos. Ahora mismo recuerdo tanto Final Fantasy 1 como Final Fantasy 2, creo que están en la Apple Store en una versión remasterizada, que oye, puede que ya se hayan quedado desfasado con el tiempo, pero para jugar en un móvil siguen siendo ideales. Luego tenemos Chao Rings, un juego que también sacó Square, también es rol por turno, pero claro, con un apartado técnico ya muy del presente. ¿Qué más hay por ahí? Eternal Legacy es otro buen RPG por turno, en este caso de Game Love, de esta compañía que últimamente está con muchas polémicas porque parece ser que copia o fotocopia sus proyectos, pero oye, todos tienen una calidad excelente, así que por mi parte este también lo recomiendo. Y no sé si aquí Albert tendrá algún que otro jueguecillo más para poner sobre la mesa. Pues sí, ahora que hablas de plagios, oye, pese a que sea un plagio de Zelda, este último de Game Love, Sacred Odyssey, pese a que no sean juegos por turno, sino que más bien son acciones RPG en un mundo abierto, pues oye, está bien, eso sí. Es un Zelda y el sistema de control pues es este que dices que no te gusta tanto. Oscar nos dice, si hoy os quedarais abandonados en una isla y solo pudierais tener una consola y tres juegos para jugar por el resto de vuestras vidas, ¿qué consola y qué juegos escogeríais? Me cortaba el cuello si solo era una consola. Bueno, yo por supuesto cogería el Motor Storm Apocalypse. Yo sin él, vamos, no podría vivir. Luego me llevaría quizás también un juego de lucha, el último Blood Blue, que me parece lo mejor que ha dado la lucha en esta generación. Y como tercero, pues el Dynasty Warriors 7, que esa franquicia me vuelve loco y esta nueva entrega promete ser la mejor de todas. Yo me llevaría, cambiaría la consola por un ordenador portátil que estuviera bien, oye, del mismo tamaño, si se puede coger una cosa a la otra también. Y me llevaría Quake 3 o Quake Live, StarCraft 2 y un MMO va a perder muchas horas, yo que sé, EVE Online, claro, que tendría todo el tiempo del mundo, pues EVE Online. Rafe 5, con Dark Souls en el futuro y con lo que fue el Demon's Souls en cuanto a su dificultad, os pregunto, ¿cuál ha sido el juego más difícil que os habéis terminado sin contar el Demon's Souls? Pues Ninja Gaiden Black, en la máxima dificultad de Xbox, y en GameCube el Beautiful Joy, también en la máxima dificultad, que no te salía ninguna pista de lo que hacían los enemigos y al final tenías que aprendértelo o escuchar los sonidos, un auténtico infierno. Yo no sé si ahora os ha dado por ver lo último que hay en el Live Arcade, en el Live Arcade, pero la cuestión es que hay uno que recupera la jugabilidad esta endiablada de querer romper el mando contra el suelo, que es Hard Corps Uprising, que viene a ser una especie de versión actualizada del Contra, que la verdad es que es insane, o sea, es una locura. Y es de estos que los acabas aborreciendo precisamente por eso. Y de hecho es que la dificultad es descomunal. Así que si queréis acabar hartos, darle un tiento. Pues yo me remito a una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, Comandos. Yo creo que pasarse Comandos sin trucos es lo que decimos. Algo que se podría añadir al currículum tranquilamente y te abriría un montón de puestos laborales. Yo recuerdo Abu Simbel. Es vieja escuela, pero lo tengo cruzado desde pequeño. Y terminarlo fue una salvación, una bendición. La verdad que si mira al pasado, sobre todo, hay juegos dificilísimos que casi nadie se pasaba, o se pasaba solo después de muchísimo empeño. Yo recuerdo sobre todo los matamarcianos de Konami, y Nacho estará sin duda de acuerdo conmigo, aquellos Gradius de dificultad prácticamente imposible. Sobre todo recuerdo uno de ellos, que es que, vamos, no podías pasar, llegar a pasártelo, era simplemente demencial. Yo qué sé, luego los Parodios, los Artais, vamos, cualquier mata marciano. El Nemesis 2. Ese ya era demencial. Sí, pero sí, ya te digo, cualquier mata marciano clásico, si quieres buscar dificultad de esta imposible, vete a por un título de eso. Nah, yo mi mayor satisfacción con diferencia fue cuando me logré acabar la trilogía Ninja Gaiden de NES. Aquí Salva sufre con los nuevos, que son un paseo en comparación, pero los originales tenían, bueno, o sea, acabas aquello entre los bugs y la dificultad, era una odisea. Pues no los recuerdo más difíciles que los nuevos en máxima dificultad. Bueno, son diferentes. Será la diferencia, tío, de las dos y 3D, pero vaya, o sea, yo con los nuevos no tuve mayor problema con ninguno de los dos, pero los de NES me llevaron años. Shinken Katana, Duke Nukem tendrá una dificultad tan dura como la anterior, y sobre todo, ¿cuándo tendremos detalles sobre la posible demo? A la dificultad sí, porque ya pudimos ver en el evento de Las Vegas que había gente que lo ponía ahí en el nivel de dificultad más alto y no podían, ¿no? Tenían que bajar al piece of cake para poder completar la demo en el tiempo que teníamos. Y luego, esto es algo que ha recalcado muchísimo Gearbox, que el juego va a tener la dificultad del original, bueno, la dificultad y toda la, vamos, toda la atmósfera y todo ese cachondeo que ha hecho famosa la serie. De la demo no se sabe nada. Lo que se sabe es que con el código que venía en Borderlands, en el Game of the Year Edition, con ese código vas a poder participar en la beta cerrada. Pero demo parece ser que sí que va a haber, pero no, porque comentaban que querían que el juego lo probase mucha gente, ¿no? Porque sabes que es un título diferente, es un shooter que apuesta por otro tipo de recursos de los que estamos acostumbrados a ver, sobre todo ahora que vienen juegazos como Crisis 2, y querían acercar un poco esto a la gente para que lo viera, la apuesta diferente que es. Así que yo doy casi por hecho que sí que va a haber demo, pero no hay planes confirmados. NepMP nos pregunta si se puede llegar a trabajar en MediStation sin ser periodista, porque cada vez que escucha el podcast le gusta más vuestro trabajo y menos el suyo. Dice que puede trabajar hasta recogiendo el mando de Salva cada vez que lo tire jugando al Dark Souls. Yo, ¿qué quieres que te diga, chaval? Ten aspiraciones en la vida, puedes llegar a algo, ser alguien importante o algo, hombre. Trabajar aquí, o sea, sobrevivir a Nacho todos los días es como la guerra de Vietnam, tío, no te lo recomiendo. Daniela Romero nos pregunta si podéis adelantarle algo sobre el desarrollo de X-Men Destiny. Pues de momento se sabe muy poco, pero vamos, los datos que se han dejado entrever prometen bastante. En principio el guión va a ir a cargo de Mike Carey, que en el mundo del cómic digamos que es uno de los mejores guionistas de la actualidad, y si alguien quiere comprobarlo, que se pille la colección de Lucifer, que es de lo mejor que se ha dado en ese aspecto en los últimos tiempos. Luego también está el hecho de ponerte en el papel de, digamos, de un novato, un recién llegado a la academia de los X-Men, que eso también lo veo bastante interesante y original dentro de lo que venían siendo los ya manidos juegos de superhéroes. Y vamos, se han visto pocas cosas, algún que otro X-Men conocido como Gambito y poco más, pero ya te digo, por ahora la cosa promete. Veremos a ver más adelante si va tomando buena forma. Y por último, esta semana Watua nos pregunta qué ha pasado con Max Payne 3, si lo van a hacer o no, porque siempre lo aplazan de este año al siguiente y al siguiente. Tiene mala pinta, porque ya he puesto la oreja por ahí en un par de conversaciones de alto nivel y tiene mala pinta. Parece ser que Rockstar está dando prioridad a otras cosas y lo está dejando ahí un poco desangelado. Y yo no sé si acabará saliendo, si acabarán cancelándolo o si vaya, o qué pasará, ¿no? Pues así va a pasar como con The Agent, ¿no? Que ese anuncio se quedó ahí. pero tengo malas sensaciones, ¿eh? De momento lo que he pulsado, las noticias que tengo es que no las tiene todas consigo, ¿eh? Bueno, una tanda interesante de preguntas que se van a completar con los mensajes breves que nos habéis dejado en el foro, y sabéis que desde hace unas semanas también lo podéis hacer en Facebook y en Twitter, así que Jessica, vamos a rescatar unos pocos de todos esos y luego iremos desgranando algunos más durante el programa. Unos cuantos mensajitos. Empezamos por Vlad2005. Sobre la misteriosa carta que os ha llegado a la redacción, Nacho, di la verdad, es una hoja con tus códigos y tus truquillos para el Street Fighter, ¿no? Son los leaks de los combos. Ni un rodel. A ver para cuándo una cortadora de plasma en la coleccionista del Dead Space de PS3. Albert y Relaño, más chistazos. Atalbert, ¿a que no sois capaces de no decir nada del Arsenal Barça? Os reto, Albert. Llega tarde. Ya lo hemos dicho. Sí, llega tarde. Ha llegado tarde. Lombardo, no me gusta que en el foro se justifique la piratería diciendo que una empresa no pierde dinero, sino que deja de ganarlo. No es justo. Y por último, Nanco55, aviso para navegantes. He leído que algunos fármacos indicados para tratar la alopecia masculina puede provocar pérdida del deseo sexual en los hombres. Así lo dice un artículo publicado en el Journal of Sexual Medicine. Vosotros veréis. Eso son falacias. Solo un 2%. Un 2%. Ahí, y cuando ellas son, y cuando ellas son mayores, pasar los 30 como Nacho. Y además cuando se tienen límites estratosféricos, ahí te queda poco. Sí. Siendo un cachondo. En fin, Jessica, guárdate unos cuantos, que todavía tenemos programa por delante y mensajes que leer de los que nos vais dejando. Si os parece, nos metemos ya en zona de debate, que hoy viene la cosa calentita. Bueno, pues el tema que va a ser central esta semana en la zona de debate tiene que ver con un reportaje estupendo que este lunes veía la luz en la revista, cuyo autor, especialista en el género del survival horror, nos ha obsequiado a todos. Oye. Ese reportaje survival horror terrorífico es Ramón Méndez, que nos acompaña hoy. Escucha, aquí. No lo presentes tan bien, no lo presentes tan bien, que como es gallego te va a pensar que le vas a pedir dinero o que quieres algo de él, que me lo conozco ya. No, es la verdad, es una cosa fina lo que nos ha dado, y por cierto, esa ha sido otra razón para tenerle hoy aquí junto a Albert, porque también sabe bastante del asunto. Así que nada, vosotros dos y todos los demás vais a romper el hielo de esta sección que dedicamos a los survival horror, un poco al hilo de lo que estos días ese vídeo sobre Dead Island que hemos podido disfrutar y que ha hecho que un género que nunca ha estado muerto realmente, pero que sí que quizá estaba en horas no demasiado altas últimamente, pues vuelva a cobrar energía. Así que chicos, vamos a empezar por ahí, por hablar lo que a nivel personal consideramos inolvidable dentro del género, aquello que nos ha marcado, y luego si queréis ya entramos en otras cuestiones. Pero empezamos por ahí, por lo que dentro del género históricamente nos ha marcado, y bueno, consideramos que debe mencionarse al hablar de survival horror sin lugar a dudas. Pero es que Juan, antes de remontarnos un poco al reportaje este, ¿no?, que lo podéis ver en la revista, lo tenéis ahí con ese ranking de survival horrors más terroríficos, yo creo que es digno de mencionar el jueves pasado, miércoles por la noche, cómo la redacción de MediStation estaba que parecía un hervidero. O sea, yo no recuerdo porque a veces haber visto a la gente tan emocionada con un juego. De hecho, creo que a Ramón Méndez le dura la lección después de ver el tráiler de Dead Island. El Twitter echaba humo también, que a todo el mundo le gustaba. Y vaya, yo creo que este es un título que lleva desde 2005 anunciado. Y vaya, yo no sé qué ha pasado, pero han sabido darle ahí, insuflarle lo que le hacía falta para llamar la atención, pero está todo el mundo hablando de él. Y yo, la verdad, de 2005, este juego, pues eso, que viene además de Polonia, ¿no? Y me gustaría que Ramón, que es el especialista, el que ha hecho esta primera preview a raíz del tráiler, pues nos contase un poquillo por dónde van los tiros y por qué. ¿Por qué ha gustado tanto? A ver, dime. Tú lo que pasa es que eres así, que si no hay tetas y tortas ya no te vale nada, tío. Hay de todo un poco, ¿eh? No, bueno, Death Island lo que tiene es que efectivamente cayó muy rápidamente en el olvido, pero yo creo que también porque la desarrolladora, pues, sea por presupuesto o por lo que sea, lo fue dejando siempre en el trasfondo mientras hacían otras cosas como los Call of Juarez o el Nail que acaba de salir y tal. Y yo creo que con este vídeo han sabido justamente hacer lo que necesitaba el título si querían sacarlo ahora, es decir, reavivarlo, ponerlo en boca de todo el mundo, y aunque son muchísimas las incógnitas, porque realmente del juego, propiamente del juego, yo creo que solo los de IGN han podido ver algo, y aún así aseguran que era muy precario todavía, que estaba muy verde, no se ha visto nada. O sea, nadie sabe bien cómo se desarrollará el juego, pero lo que han conseguido es un tráiler que a nivel estético y de narrativa es impresionante, y por eso está en boca de todo el mundo, porque parece como una narración, es una historia corta, en 3 minutos consigue narrar mucho más que en toda una temporada de Walking Dead, es decir, esa perfección de los tiempos, el contar la historia hacia adelante y hacia atrás todo combinado, y al mismo tiempo, porque son un montón de mensajes subyacentes los que hay, lo de coger armas de fondo, lo de que cualquiera pueda morir, o sea, hay un montón de mensajes de cómo se desarrolla el juego, de cómo va a salir el juego, dentro de una historia que enternece y llega al corazón, que... independientemente de cómo sea el juego, han conseguido llamar la atención otra vez y va a ser mucha la gente que va a estar esperando grandes cosas del juego. Mismamente has visto que Kojima en su Twitter ha sido el primero en elogiar el juego. Bueno, yo creo que ahí has dado con la clave, no sé si ya empalmando un poco con lo que vamos a hablar a continuación, dices que te llega un poco, ¿no?, la historia que cuenta el trailer de 3 minutos, y yo creo que eso es un poco lo que ha definido sobre todo a los grandes survival horrors y quizás un poco lo que se está perdiendo últimamente, es decir, el género survival horror, sobre todo las grandes obras maestras que recordamos, son juegos que aparte de dar miedo, pues su historia, sus personajes, lo que cuentan, lo que intentan transmitir, pues te toca un poco la fibra, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo, pues, incluso a los primeros Resident Evil, Silent Hill, sobre todo, Project Zero, incluso si me llegas a apurar, la historia de las hermanas y tal. Entonces, yo creo que en una época donde quizás estamos ya demasiado acostumbrados que si a Left 4 Dead, que si hasta cierto punto Dead Rising, que si bla, bla, bla, bla, pues oye, que de nuevo, otra vez, intenten tocarte la fibra con un juego en el que, en el fondo, va a ser matar zombies y sustos, pues oye, es digno de mención. A mí, personalmente, el trailer me ha parecido espectacular. Es una pasada, muy original, como decís, narrativamente es cojonudo. Y bueno, muy esperanzado. A mí el rollo este de que ya anuncien que va a ser una especie de sandbox me recuerda que el juego de Atari tan fallido que hubo hace 3 o 4 años, Boiling Point o algo así creo que se llamaba, me da la idea de que va a ser un poco eso, darte un escenario grande y poder hacer cosas ahí mientras estás asediado completamente por zombies, ¿no? Ya veremos qué sale. Pero bueno, no sé, queréis entrar ya un poco a valorar el género survival horror y la evolución que ha experimentado hasta el día de hoy. Hombre, yo creo que ya que habéis tocado el tema del tráiler y demás, aunque sí, efectivamente, vamos a hablar de los survival horror tradicionales y clásicos, los demás, ¿qué os ha parecido? ¿Qué sabor de boca os ha dejado todo esto? Que yo creo que nadie se ha quedado indiferente, ¿no? Pues a mí el tráiler me ha recordado bastante a la película Memento, la ópera prima de Christopher Nolan, por aquello de tener una historia entrelazada entre tiempo pasado y tiempo presente. Vamos, el montaje es excepcional. Yo creo que si el juego consigue transmitir ni que sea un poquito de lo que nos da el tráiler, va a ser todo un éxito. Y vamos, según lo que se sabe por ahora del juego, muy en la línea de Left 4 Dead, tenemos primera persona, tenemos los zombies rápidos, también llamados infectados, que ahora están tan de moda, pero oye, en lugar de ser un shooter más de acción como es Left 4 Dead, pues según dicen y prometen, va a tirar más por el terreno del survival horror, no va, armas de fuego va a haber muy poquitas, las justas, va a haber que defenderse sobre todo con lo primero que se tenga a mano, y si se piensa trasladar esa mecánica en primera persona, también va a tener una inmersión muy pero que muy fuerte, y precisamente en el género, para que haya susto y para que llegue a congojarte, pues se necesita eso y la inmersión. No sé si estaráis de acuerdo conmigo. Salva, Motei. Sobre todo, yo no, lo siento, pero no voy a considerar Left 4 Dead y similares como un survival horror. O sea, un survival horror tiene que ser, por definición, algo que tengas la impresión de que la muerte acecha tras la esquina y que realmente tú estás en inferioridad numérica. Eso, en inferioridad numérica, perdona, en inferioridad general. En Left 4 Dead tienes armas suficientes. Eso pasa en Left 4 Dead. Tienes armas suficientes para cargarte todo lo que hay. Solamente si te quedas quieto, que aparecen más, porque eso es infinito y no hay más que infinito. Pero realmente tienes armas suficientes como para eliminar todo lo que haya por delante. O sea, se ha perdido el concepto de los primeros Resident Evil, sobre todo del primero, el segundo, y sobre todo el survival horror para mí por excelencia, que fue Alone in the Dark, ¿no? Algo acecha en la oscuridad. Alone in the Dark, sí, señor. Algo acecha en la oscuridad, no sabes lo que es y solo lo oyes, lo intuyes, pero realmente el terror está ahí, ¿no? El último para mí gran survival horror que hubo fue Fatal Frame. Aquí se llamó ¿cómo se llamó? Project Zero. Eso sí era un survival horror, ¿no? Porque realmente tú estabas absolutamente completamente indefenso ante algo que era sobrenatural. Ahora se ha, digamos, entre comillas, prostituido en pos del shooter, que es lo que vende más, ¿no? Y claro, como pues lo típico, como cualquier película, si le metes zombies, ninjas y cyborgs, pues ya tienes una mejor película, ¿no? Pues con un videojuego lo mismo. Quiero hacer un shooter, quiero hacerlo mejor, entre comillas, pues le pongo zombies, que ahora están de moda. Y si no, y mañana serán cyborgs y después serán ninjas y da lo mismo. O sea, que survival horror hoy no lo hay. Y reniego de los Silent Hill, reniego de los últimos Resident Evil y reniego de todo lo demás. A ver cuándo sacan un juego que hombre, realmente... sacaron Amnesia, pero es que al señorito no le gustó. Al loro, con Dead Island. Al Dead Island, cuando vi el tráiler, que me impresionó muchísimo, dije, hostia, qué gran narrativa, qué gran poder. Y después dije, no, pero si esto es un sandbox. Dije, ah, pues no, hombre, ahora que estaba escuchando el speech de Mote... Pienso que Dead Island, la verdad, sí que puede cumplir algunas de las premisas que él pide. A mí lo que me ha transmitido el tráiler es angustia. O sea, estaba viendo lo que estaba pasando, lo que intentaban, cómo intentaban sobrevivir los personajes en el tráiler de nada, de un par de minutos. Y sentía la angustia, el cuidado, el no sé qué, como si fuera una película, como el primer capítulo de Walking Dead que ha dicho Ramón, que también piensas, ostras, de esta no sale. Pues eso es lo que me ha transmitido el tráiler. Y la verdad es que si el juego lo consigue, pues recuperaremos una manera de entender los videojuegos que sí que es verdad que se ha perdido últimamente. Salva, no te recuerdo, si te dicen que es un sandbox, ¿no te recuerda excesivamente a Dead Rising? Sí. Muchos zombies, armas, recoger... Sí, estoy de acuerdo. Es que quiero ver exactamente la mecánica de juego, por dónde va, porque sí que es verdad que Dead Rising tiene un estilo de sandbox, pero no sé, a mí el tráiler me ha dado muchas buenas vibraciones. Yo cuando veía un tráiler de Dead Rising no me angustiaba. Tal vez porque ya conocía la primera parte y pensaba, mira, este lo voy a partir la cabeza con una mesa o con lo que sea, ¿sabes? Es diferente. Oye, Ramón, ¿por qué no hace una cosita y en este punto nos ilustras sobre la historia del juego, un poquito sobre el argumento, porque por lo que leíamos en tu texto parece que va a pesar mucho en el posible éxito del título, así que dinos un poquillo de qué va. Hombre, es que realmente no se sabe prácticamente nada. La cuestión básicamente es que esto está ambientado en una isla paradisíaca, en un hotel de lujo en Papúa Nueva Guinea, y nos pondremos en la piel de uno de los diversos personajes que podremos elegir para con el único objetivo de sobrevivir a la isla y conseguir salir de ella. Lo que pasa es que dentro de lo que no se sabe, porque son todo incógnitas y supongo que no quieren estropear la sorpresa, es no sabemos ni cuántos personajes podremos elegir ni los secretos que se dice que se van desvelando, porque se sabrá el origen de los zombies o de los infectados, bueno, y se descubrirá toda la trama que hay oculta. O sea, de momento hay muchas sorpresas. La coña está en que, bueno, que también está el detalle de que hay cooperativo a cuatro jugadores, que también está por ver si son con los cuatro, si serán cuatro personajes principales que podemos elegir, o serán como en Dead Rising 2, que los compañeros entran y salen a su antojo sin influir nada. No sé, son demasiados los misterios todavía, pero bueno, los de Techland han dicho que pretenden que el argumento sea una clave fundamental del título de Dead Island, y en eso precisamente es en lo que iba a decir que se diferencia tanto de a priori de Dead Rising que comentan Salva y Mote, porque claro, Dead Rising es lo que dice Salva, tú lo ves y Dead Rising sabes que aunque tenga un argumento de fondo, si quieres te puedes dedicar única y exclusivamente a ponerte ropitas chorras y a matar zombies de maneras más grotescas y irrisorias posibles. Pero en cambio, aquí en Dead Island pretenden darle un toque completamente serio y de gravedad en todo momento. O sea, no coges una mesa y se la espetas al zombie a la cabeza. O sea, aquí sufres para matar cada zombie y cada paso que das puede ser el último. Nacho, ¿y tú el juego cómo lo ves? ¿Qué crees que va a dar de sí la cosa? Yo veo que el tráiler es impresionante, que es buenísimo. Es perfectamente nominable a tráiler del año. Pero, macho, yo lo que estoy viendo aquí es que os han metido tres tazas de hype, que estáis todos con... bueno, que no os veis. O sea... me parece bien, los datos que están poniendo en la mesa también suena muy bien, pero ojo, me suena a Frankenstein, ¿sabes? Es esto que empiezas a coger retales de un juego, de otro, de por aquí, de por allá y tal, con premisas de esto va a ser enorme, mirad qué bueno, además también lo han hecho muy bien resucitando al juego ahora mismo en este momento y cómo se ha conducido todo con el tráiler, con la información y demás, pero yo no me fío, ¿eh? Yo esto lo estoy viendo que de momento me parece un Frankenstein, ¿eh? Creo que va por ahí la cosa y esperemos que me equivoque y luego salga un juegazo, pero es que tanta cosa diferente metida con calzador ahí, hacer la mezcla, agitar y servirlo, no sé cómo va a quedar. Vamos a hacer una cosa, si te parece y os parece a vosotros, Jessica, vamos a pasarnos por Facebook, vamos a pasarnos por Twitter y vamos a ver lo que a la gente, en esos mensajes cortos, les ha parecido el tráiler, que también es interesante saber de primera mano, ¿no?, lo que los oyentes tienen que decir al respecto. Pues sí, vamos a leer un poquito, a ver qué piensa la gente. Por ejemplo, Franga Figna dice, menudo tráiler, este juego se ha ganado el seguimiento activo de muchos jugadores jugadores a los que el nombre de Dylan solo les sonaba. Pérez 333 dice: Survival Horror, Final Fantasy 13, sobrevivir a eso sí que tiene mérito. Correcto. Oye, que no está Will, podemos rajar. Narfeme dice: me parece ahora mismo el mayor exponente del género en proyecto. Ese tráiler transmite las mismas sensaciones que el cine. Fernando Escalada: por cierto, el tráiler de Dead Island me ha dejado impresionado. Ojalá salga un buen survival horror de ahí. Survival, no mata-mata, con zombies que mueren de dos tiros a lo Left 4 Dead, que ya tenemos bastante. ¿Ves? Es lo que yo os decía, ¿eh? Yo creo que el tráiler es impresionante y es que te deja unas sensaciones muy muy buenas, pero es que ¿cuántas veces hemos vivido esto, no? Que nos han puesto un tráiler que te deja con el hype por las nubes y después poco a poco se ha ido desinflando, ¿no? No sé, yo quiero seguir. Star Wars, el poder de la fuerza. Por ejemplo, sí, yo quiero seguir viendo cosas de Dead Island. Me ha gustado mucho el tráiler. Como dice un amigo oyente, se ha ganado el seguimiento activo y voy a estar con el foco en él. A ver, porque es un género que se ha tratado poco, que está cayendo un poco en el ostracismo, ¿no? No hay survivals puros, lo que decís antes, ¿no? Que está yendo, el género se está desviando a otras vertientes más de acción y creo que este pues puede conseguir cosas buenas. Pero ojo, que quiero seguirlo, quiero verlo y a ver cómo acaba. Bueno, de lo particular, ahora sí vamos a lo general, de lo que es actualidad a lo que es eterno, esos juegos que nos han marcado. Decía al principio que pretendíamos hacer un repaso a los que consideramos mejores, así que, si os parece, vamos rapidito a hacer un repaso de esos títulos que nos han marcado, como digo, por una u otra razón. Cuando queráis os cedo el micro, y eso sí, de forma sintetizada a poder ser, hacemos un repaso de lo que creéis merece mención especial hoy aquí. Pues me vas a permitir que empiece porque sé que estos me van a pisar, así que tomo la iniciativa y digo los mejores survival horror que yo he jugado nunca. Y aparte del que decía Mote muy acertadamente, a mí personalmente el primer Alone in the Dark me parece un auténtico juegazo. Qué inicio, o sea, es inolvidable esas dos primeras horas de juego, sabría recitarlas de carrerilla todo lo que pasa en cada momento. Tirando un poco más a la actualidad, o relativa actualidad, siempre he dicho, ya no es solo el mejor survival que he jugado nunca, sino está en mi top 3 de juegos absolutos. Silent Hill 2 a mí me parece una maravilla en todos los sentidos posibles, jugablemente, a nivel de historia, a nivel de música, a nivel gráfico, a nivel de ambiente, todo me parece perfecto. Y tirando ya un poco más para abajo, dejando este que tengo en lo más alto, Project Zero. Mi Project Zero, siempre he dicho que es uno de los pocos juegos que me ha costado pasarme por miedo. O sea, yo creo que el concepto de miedo, de pasarlo mal, o sea, pero pasarlo literalmente mal, yo lo he experimentado con Project Zero. Pues menos mal. O sea, a mí es un juego que me pone menos de mal, los macho. Nervios. A mí me pone de los nervios porque menos es... Menos mal que te ha dado por irte para abajo, ¿no? Porque yo creo que son los dos mejores, o sea, Project Zero 2 y Silent Hill 2, creo que son los mejores, los exponentes del género históricos. O sea, es que es mejores que esos dos que... Sí, o sea, vamos. Son apoteósicos. En especial Project Zero 2. Y por último, y aquí voy a tomar un poco las pelotillas a Ramón, que aunque sabe que comparto con él ciertas críticas que vertió sobre Amnesia, considero que es uno de los pocos juegos que en los últimos 5 años ha conseguido transmitir esa sensación de angustia que estamos viendo ahora mismo que tanto se ha perdido. Sí que es cierto que sus mecánicas jugables sorprenden en la primera hora y a la segunda se vuelven un poco repetitivas. Sí que es cierto, pues que bueno, no es el gran monte, o sea, tampoco es tanto como quieren decir, pero oye, esos ratillos, esos pasillos enormes, esas... ¿Qué diablos hay allí? Y si hay algo, que no haya nada porque me va a matar y no puedo acabar con él. Yo creo que eso en Amnesia es impagable. Yo os digo una cosa, quizá a mí me viene el gusto por el género, lo que realmente me ha hecho sentir pues unas sensaciones más cercanas al terror o estrés, quizá más por ahí, han sido Clock Tower. O sea, creo que es la saga de tener a Scissor Man metiéndote presión y detrás de ti y demás. Creo que para mí esto y Resident Evil 3 Nemesis, que tenemos al bicho de vez en cuando, a mí me han hecho experimentar unas sensaciones que diferentes, ¿no? Quizá el estrés que te viene desde la persecución, para mí, pues mira, lo he valorado como algo que me ponía más, me daba más pelotazos de adrenalina y mira, me metía más presión, ¿no? Pero vaya, en la lista tampoco nos podemos dejar, para mí, diría, como decía Sergi también, el Alone in the Dark, el primero, ¿no? Y el segundo también, os diría que también supuso sentar las bases del género, supuso empezar a rascar ahí y después, pues eso, muchos juegos que vinieron después no habrían sido lo mismo sin la semilla del primer Alone in the Dark. Bueno, yo, claro, a partir de lo que habéis dicho vosotros, ya es difícil encontrar mejores que todos estos, ¿eh? Pero yo recuerdo dos momentos, uno con Resident Evil, lo recordaréis en la comisaría, ¿verdad? Que hay el cristal que separa la sala de interrogatorios, que por un lado es cristal y por el otro es espejo, ¿verdad? Ahí hay uno de los momentos donde yo he saltado realmente el sofá, eso lo recuerdo, tengo muy marcado. El juego en sí no está mal, pero quiero decir, ese momento era espectacular. Y ya por no citar uno de los que ya se han dicho, voy a citar uno de los últimos, el último que me hizo pasar algo de angustilla, que fue Alan Wake. No es un survival propiamente dicho, de hecho es un semi-survival, podríamos decir, pero tiene sus momentos, está bien conseguido, está bien narrado. Y vamos, o sea, yo no soy muy fan de esto de pasar miedo jugando o viendo películas, pero me picó el gusanillo Alan Wake, a ver qué pasaba, que él, cómo conseguía engancharte la historia al mismo tiempo que te metía un poquito el miedito. Bueno, sin duda todos tenemos presente, digamos, la sagrada trilogía del género, los juegos que han sentado las bases, que son sin duda Alone in the Dark, Resident Evil y Silent Hill, los primeros títulos de su respectiva saga. A partir de entonces, pues el género ha ido evolucionando o desevolucionando según por donde se mire. En cuanto a la saga Resident Evil, ya ha apuntado Nacho esos momentos que tuvo Resident Evil 3 con la repentina apariciones de Nemesis, que creo que era un añadido muy interesante que, digamos, que después no ha sabido explotarse debidamente en posteriores títulos, ya fuera de la misma saga de Resident Evil o de otros juegos. Esto de tener un enemigo imbatible persiguiéndote cada 2x3 da bastante canguelo y vamos, era algo bastante interesante. Luego también teníamos el Silent Hill 2, a mí nunca me gustó, Albert ya lo sabe. Yo era más del 1, el 1 me encantó y me cautivó desde el principio hasta el final. Lo que le hace falta también al género, sobre todo ahora mismo en el presente, creo yo, que es un buen Silent Hill. La saga es que no sabes por dónde ir. Tenemos Silent Hill con Homecoming, que ahí tiraron sobre todo por la acción. Luego con el Shattered Memories quisieron hacer algo más comedido. El personaje ni siquiera podía defenderse y vamos, que tampoco llegó a cuajar del todo. Yo creo que el equilibrio, un buen survival horror es aquel que tiene un equilibrio perfecto entre lo que el personaje es capaz de hacer, las posibilidades que tiene, y el reto al que debe hacer frente, ¿no? Salva, ¿tú qué opinas al respecto? A mí el tema de los survival siempre me han gustado más, los que la atmósfera y lo desconocido te atrapa, como es Silent Hill 2. Más que alguno que, por ejemplo, Resident Evil también lo pasas mal, pero sí que de Resident Evil 1 recuerdo más sustos puntuales, y de Silent Hill 2 recuerdo que era un infierno ir arriba y abajo. Dejándolo a las grandes estrellas, pues me quedo con Eternal Darkness, juego que salió en GameCube de Silicon Knights en el 2002, que era un juego de eso, que también el miedo a lo desconocido un poco jugaba con la mente, jugaba con el terror psicológico, y que era angustiante de avanzar y de superar más allá de los monstruos que te podrías encontrar delante. Ese es un juego que le tengo un especial cariño y que me terminé bastantes veces, a pesar de pasarlo mal en algunos momentos. Y si tiramos aquí hacia adelante, un poco en la actualidad, tengo que mencionar a Deadly Premonition, que ya he hablado de él alguna vez, que injustamente es más thriller, tratado, injustamente tratado por nosotros, ¿eh? Creo que hay que admitir esto, que se nos fue un poco la mano, le dimos mucha caña, creo que una vez haberlo jugado, creo que es justo reconocérselo. Bueno, pero esto pasa con a veces aciertos, a veces no, pues son perspectivas, ¿no? Un juego que, a pesar de sus carencias, que las tiene porque es un producto de bajo coste, la ambientación, los personajes y la tensión que te genera, realmente es muy, muy recomendable si te gusta el género, y más como habéis dicho ahora, que está tan de capa caída. Y esos son los dos juegos que recuerdo con más cariño, sumados a Silent Hill 2 y a Resident Evil, el remake de GameCube también, que para mí es el mejor de todos. Pues como se puede ver por todas vuestras opiniones, el problema está en que a día de hoy, a base de la evolución del sector, está poco claro lo que es un survival. O sea, el género nació así, la palabra surgió un poco con Resident Evil, aunque había juegos antes, como el Suburbia Alone in the Dark que comentasteis, pero bueno, a día de hoy está muy difuminado y realmente esta lista fue un quebradero de cabeza, como bien sabéis todos, que nos tiramos todos de los pelos aquí. Y bueno, o sea, a mí personalmente, de la lista me quedo con prácticamente todos, todos supusieron algo en su momento para mí, y bueno, y sobre todo el top 10 con Silent Hill y Project Zero a la cabeza, y en segunda instancia Resident Evil, Clock Tower y Alone in the Dark. Antes de terminar, que me vais, Nacho, a permitir que diga una cosa, dime. Me sorprende porque yo recuerdo que en aquella época en la que apareció me decías por Messenger, nen, estoy cagado, esto da mucho miedo, que no me hables de Forbidden City. Ya, lo sé, creo que lo he mencionado ya antes aquí en algún programa, a lo largo de las diversas temporadas, que para mí el arranque del Siren, este que estás en una caravana y hay un policía por fuera, tienes que escapar por el campo y demás, ostras, es que fue aquello, es que, vamos, uno de los inicios más acojonantes. Sí, mucho mal rollo, o sea, y es que el chungo del poli te pillaba a la mínima y es que te daba unos sustos que te cagabas encima. Pero bueno, quería apuntar solamente que una cosa que no entiendo, que hay gente que tiene muchísimo cariño al juego y a mí nunca me gustó, es a Dino Crisis, ¿no? No sé, a la gente le gusta, el otro día lo discutíamos cuando estábamos Ramón con la lista, pero a mí nunca me ha parecido, no sé, esto de poner... Sí, nada, horrible. Criticar al Left 4 Dead y pasar de puntillas con el Dino Crisis es de total. Pues a mí me gustó. A ti te gustó, pero es que tú... A ti te gustó todo. Tú, macho. En fin, vamos a ponerle punto final a este debate. Nada, tenéis tiempo vosotros para opinar. Si consideráis que es acertada la opinión del personal, yo creo que sí. Buen repaso a todo lo que ha dado de sí el género de momento. Era el tema central de esta semana, pero vamos a tocar, aunque sea brevemente, otras cosas que han sido actualidad, que consideramos oportunas, hay que traerlas al podcast. Vamos a empezar, si os parece, salvo que alguien quiera apuntar algo en otro sentido, por ese baneo general que está haciendo Sony a todas esas PlayStation 3 que, bueno, han sido hackeadas. Ya recordáis la noticia, que fue bomba hace un tiempo, no demasiado, y parece que Sony está tomando ya cartas en el asunto, está procediendo a cerrar el acceso a su live, a su conexión online, a muchas de estas consolas que, bueno, pues sucumbieron a la tentación del crack. Amiguetes, ¿qué pensáis? Yo creo que esto se venía a venir, es que quizá no había tenido tiempo Sony de empezar a echar gente, pero creo que se ha juntado con la filtración del Killzone 3, que ahora hablaremos de ella, pero ha sido, macho, filtrarse Killzone 3 y ponerse seria, ¿no? Esto también pasa mucho con Microsoft, cuando se filtra algún gran juego, siempre hay barridos y baneos, y yo creo que esto era lo más normal que podía pasar, ¿no? Exactamente igual, misma política, mismo modus operandi que Microsoft, ¿no? Te modificas la consola, pues mira, te fastidio el Live, aquí te fastidio la PSN, y creo que es lo mínimo que se podía hacer, vaya. Hombre, a mí lo que me ha fascinado es que ha habido gente que ha recibido la cartita, la notita esta de Sony, de que cuidado, si te portas mal te vamos a banear, que no había ni tan siquiera había pirateado la consola. Es un poco de no banees, ¿eh? Por si acaso. No pirates, que vas a la Ahí seña. Ahí está, por si acaso. Sí, pero es muy fuerte esto, tío. Esto demuestra una sensación de impotencia, Nacho, muy grande, ¿sabes? Por decir, si no os portéis mal, ¿eh? No os portéis mal porque os vigilamos, ¿eh? Es decir, coño, pues si piratean, baneas, pero no avises a la veña, es que es verdad. ¿Qué vas a hacerme? ¿Apuntarme en una pizarra para cuando vuelva a seño? Es que es ridículo. Hombre, yo imagino que ellos tampoco querrán banear mucha gente porque, quiera que no, eso es una pérdida de clientes lo que tiene ahí, aunque sean clientes que digamos, llevan los juegos por la cara, pero bueno, ya pagan por otras cosas, ¿no? Sony yo creo que se está poniendo bastante dura, cada vez se pondrá más. Es que tenemos prácticamente una guerra abierta entre Sony, hackers, usuarios. Ahora también surgen rumores de que va, digamos, a limitar en los nuevos juegos el número de uso que va a tener en distintas consolas, algo parecido a lo que vemos en el PC, y que con ello también se quieren cargar la segunda mano. En fin, que ya te digo... Oye, es que menudo truco había ahí, Relaño, ¿eh? Menudo truco que había con lo de compartir cuenta y bajarte los juegos ahí en plan comuna, Sí, es que, digamos, le están creciendo los enanos a Sony por todas partes, y es que ya o coge, digamos, la metralleta y empieza a barrer a saco, o se va a quedar, pues ya ves tú, seguramente con una Play 3 enterrada. Que sería que cada juego tuviera un número de serie, como pasa en PC, y que tuvieras que ir a unos servidores... Validar el número de serie y ala, empezar a jugar y ya está. Bueno, yo creo que la clave es dar ahora el susto, banear a tal que salga en todos los sitios y eso sirve de aviso para navegantes, para los que vengan después. No creo que vayan a perder muchos clientes, pero sí como golpe de imagen y de efecto, Sony necesita contrarrestar todo lo que ha pasado de estos meses. Jessica, yo no sé si la gente nos ha dejado sobre este tema del baneo de PlayStation 3 algún mensaje que podamos rescatar en este punto. Pues sí, rápidamente Dams nos dice que bien llevado por Sony, dando una segunda oportunidad al usuario para volver al camino antes de hacer un baneo indiscriminado. Y Fernando Escalada, por ejemplo, nos dice que al baneo de PSN era lo esperable y lo lógico, aunque suene un poco a ofensiva desesperada. Bueno, otro de los temas que esta semana vamos a tratar así de forma breve es ese filtrado que se ha producido con dos títulos que se esperan con bastantes ganas, ese Killzone 3 y Crysis 2. Parece que antes de su lanzamiento oficial ya están circulando por internet versiones jugables de ambos, y bueno, eso ha evidentemente supuesto una noticia importante estos días, muchos comentarios en este sentido, y yo creo que es tiempo de que vosotros aportéis los vuestros ahora aquí. A mí personalmente lo de Crysis me parece una notición y realmente un batacazo. Más que nada porque recordemos que Crysis, uno de los problemas que tuvo era que fue un juego que tuvo unos costes de desarrollo enormes y que vendió, entre comillas, hablando en plata, mediocremente. Entonces, recordáis que sacaron Crysis Warhead, ahí un poco de refilón para intentar recuperar un poco la inversión que habían hecho, y que con Crysis 2, a falta de dos semanas, vuelva a filtrarse, se filtre, y lo que va a implicar, pues eso, que va a perder ventas, gente que se va a invitar a jugarlo pirata, gente que ya lo descarta antes de haber jugado la versión final porque dice que tiene un fallo no sé cuántos, es un batacazo. Yo ya sabéis que con estas cosas me pongo serio porque al fin y al cabo todo esto lo que acaba afectando es a las sagas que más nos gustan y a que dejen de salir títulos como tendrían que salir. Lo de Crysis es que clama al cielo, ¿no? Pero clama al cielo por varias razones. Primero, por lo que comentabas tú. Segundo, porque es un título que en el PC es donde alcanza su punto de excelencia máximo, y esta beta que se ha filtrado es una beta que está llena de bugs. También pues eso yo creo que va a echar para atrás a la gente, ¿no? Va a decir, mira, Crysis, mira, va, pues petardea, o no sé qué, no es estable, o mira qué texturas. Y nosotros venimos ahora de París de haberle echado un vistazo al modo campaña entero y haber probado el multijugador en la demo, y es que, vamos, es un auténtico pepino, es una brutalidad, puro músculo gráfico. Y vaya, que alguien se lleve un feedback negativo de bajarse esta versión y probarla, pues es muy lamentable. De todas formas, Albert, también ten en cuenta que Crysis 2 se ha abierto el CryEngine a consolas para conseguir compensar un poquito las ventas, ¿no? Y por otro lado, también es súper negativo y me parece un hachazo, un mazazo terrible. Es una compañía que también se vuelca tanto como Crytek, ¿no? Que le explote esto en las manos un mes antes del lanzamiento. O sea, esto ha sido algo a cosa mala, mala, os quiero decir, a mala sangre, ¿no? Algo que vaya... En fin, no tengo palabras porque es que me parece un crimen y demás. Lo de Killzone 3 es malo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos Sony ya ha estado rápida maneando, ¿no? Pero lo del PC, pues es que es muchísimo más complicado. Que el que le dé la gana se lo baja. ¿Y no tenéis la sensación de que esto... Yo, por lo menos la tuve, dije, esto está hecho a posta. O sea, una de esas versiones que te fastidian, te suben de revoluciones. ¿Sabes? Como al ver como aquel menú del StarCraft 2 que te subía las revoluciones de la gráfica y te la petaba si no ponías el límite de frame. Pues digo, ya verás, estos ya verás. ¿Te bajas la beta pirata? Sí, bájatela. ¿Qué verás? Te voy a poner la tarjeta gráfica, ¿vale? A 290 grados y ya verás qué calorcito ahora en invierno. Digo, esto seguro que lo han hecho aposta, ya verás. Yo lo haría. Bájate la beta, que ya verás qué caro te sale este crack. A mí, por desgracia, no me sorprende en absoluto que... Todo esto que ha pasado, lo de Crysis sí que es grave porque la situación le puede dar mala publicidad, quieras que no, a través de foros y otros lugares donde la gente pueda comentar lo que ve, pero en general estamos ya acostumbrados a que los juegos salgan en la red antes de su salida, y eso la verdad es que no sé cómo lo vamos a combatir, y al final es convivir con ello simplemente. Sí, yo creo que eso es lo que, digamos, lo que no hay más remedio que hacer, ¿no? Ya estamos más que acostumbrados a que los triple A acaben saliendo por canales de dudosa legalidad semana antes de su puesta a la venta. Esto a las compañías, digamos que es lo que más daño le hace, sobre todo teniendo en cuenta que son títulos de los que esperan obtener un notable volumen de ventas porque ya se han gastado su su buen dinerito para crearlo. Ahora Sony, digamos que recién tiene este problema, Microsoft lo lleva padeciendo prácticamente desde que empezó con la Xbox 360, empecé que os voy a contar que no sepáis. Y vamos, yo creo que las compañías deberían de, digamos, de hacer algo al respecto, una especie de ataque preventivo, ¿no? Como lo que habéis estado aquí diciendo en plan coña, ¿no? De una beta, digamos, retocada para que fastidie al piratilla que se la baje, pues algo similar, o sea, atacar antes que defenderse. Es lo clásico, ¿no? Toda la mejor defensa es un buen ataque, vamos. Ramón. Esto ya es como lo de los screens en el cine, tío. Ahora en vez del señor de pie y el de las palomitas al lado riéndose, tienes el juego a medio cocer y con petándote la gráfica. Ya es la... Hombre, es una buena técnica para decir, hombre, si el juego me está triunfando, pues voy a por la versión final, porque, vamos, yo considero o tengo esa típica duda de que esto tiene que venir desde dentro de la propia compañía, porque es exageradísimo que, hombre, un juego se puede escapar, pero que se escapen todos, y como en este caso, semanas o incluso meses antes del lanzamiento oficial, es una burrada. Esto es muy bestia, macho, esto es muy bestia. Un mes antes, un título tan esperado y tan importante... Muy, muy bruto esto lo que ha pasado. Jessica, vamos a girar los ojos hacia los mensajes cortos y nos dices qué comenta la gente. Pues sí, por ejemplo, Carlos García nos dice: acabo de probar la demo del Killzone 3 y le tengo que dar la razón al hilo lo demás a Joaquín Relaño. Los shooters cada vez son más fáciles y te escondes una pared y ¡pum! Toda la vida llena de nuevo. Recuerdo que el Resident Fall of Men, que sí que había paquetes de salud, en el Resistance 2 no. ¿A qué están jugando las desarrolladoras? ¿Pensáis que han de volver a los clásicos paquetes y que han de seguir por el método fácil? Trevins, por ejemplo, nos dice que opina de Crisis Killzone que ya está bien los juegos de disparo. La única imaginación es un escenario nuevo donde matar. Más rol. Isaac Lore, por su parte, nos dice que ha podido ver y probar el Killzone 3 en su presentación en Sevilla y gráficamente es una pasada. ¿Estará el guion a la altura? Bueno, vamos a hablar de otra cosilla que tenemos todavía por ahí pendiente. Tenemos Marvel vs. Capcom 3 ya a la vuelta de la esquina. La semana pasada le dedicamos minutos. Lo hemos hecho en otras muchas ocasiones con el tema DLC. Y se anuncia que los personajes descargables para el nuevo título de Capcom van a costar 5 eurazos, amiguetes. Al margen de que ya está por ahí el Doctor Octopus y alguno más ya anunciado, ¿no? Parece que el código del juego los oculta, así que tenemos certeza de que ellos van a ser algunos de los que tengamos que pasar por caja para adquirir. ¿Qué os parece la cuestión? Me vais a dejar, por favor, que empiece, porque creo que es patente que Capcom es una de mis compañías preferidas, ¿no? Desde muy pequeñito siempre me han gustado sus juegos y me ha acompañado durante toda mi vida, y creo que como yo, ahora mismo comparten mis mismas sensaciones muchos amigos oyentes y muchos aficionados a los videojuegos, y es que el tema es muy serio. O sea, lo que ha pasado con Marvel vs. Capcom 3 es muy serio y me ha dejado profundamente desengañado y decepcionado con esta compañía que digo que siempre la he tenido como la niña de mis ojos. En fin, os pongo un poco de antecedentes porque es que esto hay que verlo con lupa, ¿no? Marvel vs. Capcom 3 se anuncia, sale a la venta con una plantilla de personajes, después aparecen dos que se van a lanzar el día del lanzamiento, que son Jill Valentine y Suma Goraz, que ya nos los cobran y que están en el disco. Simplemente pagamos por un código que los desbloquea, pagamos por algo que está incluido, y al hilo de esto, primero se ha confirmado que van a costar 5 euros cada uno, 400 puntos Microsoft, que ya es una auténtica pasada. O sea, pagar, estás pagando pues prácticamente, pues no sé en porcentaje lo que será, un 12% de lo que te ha costado el juego, depende de lo que hayas pagado, por dos personajes, ¿no? Me parece un precio desorbitadísimo, pero es que aunque te cobrara un euro, es que ya está fuera de lugar. Después, Capcom abre en su Facebook, o en Capcom Unity, que es el blog oficial de la compañía, abre una votación para vota por los personajes que te gustaría ver incluidos como contenido descargable en un futuro, ¿no? Y pone una lista, empieza a poner, ahí están incluidos una cantidad de diferentes de los dos equipos, y vemos que aparece Frank West y que aparece el Doctor Octopus, ¿no? Y un hacker, paralelamente a esto, se descarga pues el juego, mete el juego en el disco duro, empieza a trastearlo con el ordenador y ve que en el código fuente aparece los nombres, ¡pum!, misteriosamente, de Frank West y del Doctor Octopus, ¿no? Ahí escondidos. En fin, esto nos deja de piedra, ¿no? Porque, oye, Capcom, ¿no has dicho que vamos a votar y vamos a elegir qué juego, qué personajes vamos a añadir como futuro DLC? ¿qué narices hacen estos dos aquí incluidos ya? O sea, me están diciendo que vote y esto está decidido, ¿qué pasa, no? O sea, ahora mismo hay un clima tal de, pues, de encrespamiento contra Capcom, que es que yo creo que debería directamente de regalar estos personajes, pedir perdón y ya está, ¿no? Y recordemos que esto viene de Street Fighter, vale, los trajes, no alternativos, me parece una opción, como vamos, redundantemente, optativa, ¿no? O sea, esto, quiero trajes, bien, me los compro, no, fuera. Pero no te están tocando la plantilla de personajes. No vas a jugar con personajes que sean mejores o peores, o pensamos que van a ser mejores, por pagar una cantidad, ¿no? Pues no. En cambio, en Marvel vs. Capcom sí. Y ojo que esto ya eso entra en otra categoría, ¿no? Y creo que, en fin, que se justifica. Todo lo que estoy diciendo creo que se justifica por sí solo. Muy mal Capcom, muy, muy mal, decepcionante. A mí me pasa un poco como a ti, porque la pasada generación de consolas, para mí Capcom era la compañía número uno, me lo compré absolutamente todo, porque creía que eran los mejores, y también me están decepcionando bastante. Creo que hay un error de base en criticar que los personajes están bloqueados en el juego y que nosotros pagamos por un código, pero que en realidad ya están. Eso da igual. Da igual porque los dos personajes, Jill Valentine y Gorath, están anunciados desde antes de que salga el juego. Están anunciados de que saldrán en descarga, por lo tanto ya trabajan en ellos, y por lo tanto ya los podrían haber sacado. O sea que descargarte 30 megas de un personaje o 100k de un código es lo mismo, el movimiento 112k. Es que es eso, el movimiento es igual de rastrero, y creo que no hace falta, no sé, no, bueno, que pues eso, que no hace falta ir más allá. Es curioso el tema de Frank West, porque además si te fijas en las votaciones de los personajes de Capcom, es uno de los que más se está votando, o sea que ahora que lo tienen hecho, pues no, ya no, tienen, es que tendría que ganar, ¿no? Tendrá que ganar Frank West, digo yo. Por eso, que ya lo tienen medio hecho. La verdad es que es una política muy agresiva en este sentido. Hoy mismo he leído que Apple ha tenido más que palabras con Capcom, porque se ve que también está abusando del tema con las aplicaciones que hacen para iPhone y todo eso. Y creo que se pueden pillar las manos. Mucha gente se queja del sistema, dicen que se esperarán a una versión Super, a una versión GOTY, no sé qué, y eso yo creo que va a la contra de la compañía, y al final tendrán que replanteárselo, porque es que no es viable, porque cabreas a la gente, y cuando la gente se cabrea, pues ya no compra. Oye, esta política un tanto impopular, ¿quién creéis que la acaba decidiendo? ¿Quién se puede hacer responsable de esto, que seguramente acarre muchas críticas? Esto fijo, o sea, pero con todo, casi al 99% que los responsables son directivos. O sea, esto es gente de muy arriba a la que lo está decidiendo. O sea, es que no me veo ni a Ryota Nitsuma, ni a nadie, ni a Ono, ni siquiera a cualquiera de los asesores que tiene Capcom de beatemaps como Seth Killian, me veo recomendando o apoyando esto. Es que directamente, además, que son gente que se vuelca con el usuario. Además, que una compañía es grande, la hace grande, entre varias cosas, su política de atención y cómo cuida al usuario. Y no me veo a esta gente que conozco personalmente, no me los veo intentando sacar, pues eso, 8 euros, 12 euros más por jugador. Es que no los veo. Esto seguro que viene de arriba, segurísimo. Sí, porque pasa, es que pasa en todos los juegos. Pasa también con Dead Rising, pasa con todos los juegos que hace Capcom. O sea que da igual quién sea el productor o las divisiones que los hacen, pasa con absolutamente todos. Y bueno, Inafune no se fue porque estaba en contra de las políticas de los de traje y corbata. Ahí tenemos la respuesta también. Yo la verdad no sé qué os sorprenda ahí a este respecto, porque es algo que ya hacen la práctica totalidad de la compañía, en la práctica totalidad de los juegos, en la práctica totalidad de... Hombre, pero aunque sea muy descarado, prácticamente es lo mismo en todos los casos. Por parte de Capcom, ahora fíjate que el juego, digamos que sale a un precio recomendado de 60 euros, cuando un juego de estas características suele salir a 70, pero claro, ya te ponen ahí esos dos personajes de bloquear, pues te suman los 10 euretes y ahí ya tienes los 70. Y luego, si sigues sumando euros, que si trajes, que si personajes extra, que si los modos de juego como este de la inteligencia artificial, te das cuenta de que acabas pagando dos o tres juegos. Si es que esto viene así ya desde el principio, digamos que Capcom se reúne, saca una plantilla, dice, ¿cuántos luchadores sacaremos en este juego? 50. Pues bueno, un cuarto de la plantilla la dejamos ahí aparte y luego ya la vamos sacando poco a poco. Es muy triste que sea así, pero es que no... es, digamos, el camino a seguir. Ramón. A mí es que este tema, como gran aficionado de Marvel vs. Capcom 2 en Dreamcast, es que me mosquea muchísimo, porque Al principio ya se dijo, no va a haber tantos personajes como Marvel vs. Capcom 2. Me parecía ridículo, pero bueno, lo justificaron ahí con que si el nuevo motor gráfico, que si la de modelar los nuevos personajes, adaptarlos y todo eso. Sí. Y dices, lo traen refritos también. Claro, claro, refritos, pero bueno, que lo justificas en plan, se cambia el motor gráfico y se debe cambiar el motor de juego. Vale, acepto que tengas menos personajes porque lo intentas hacer en 3D en vez de las 2D con sprites, que te sería mucho más sencillo. Vale, lo acepto, pero que ahora me estás diciendo que después metes un plantel de personajes muy dudoso, porque yo tengo muchas dudas sobre muchas de las selecciones en los dos bandos, sobre todo viniendo de un Marvel vs. Capcom 2, que todo el mundo sabía quiénes eran los favoritos y faltan la mitad de los favoritos. Ya, pero escucha, Ramón, esto se ha hecho, esto sabes, no se ha hecho pensando en los fans del juego, se ha hecho pensando en los personajes que están más de moda ahora. Bueno, eso es debatible, porque ya me dirás qué moda, de qué de moda está el Taskmaster, tío. Ya no pinta nada. Por Deadpool, que Deadpool es muy, Massacre es muy popular y ya han acabado metiendo esto. Sí, yo también he hecho de menos a Cable, por ejemplo, ¿no? Sí, Massacre sí. Pero ya meter el Taskmaster es calzador, tío. Y meter a tres personajes de Resident Evil en una lista de 20 mal contados de Capcom. Porque los tienen medio hechos. Forzar los la. Con el mismo motor. Les ha costado poco. Claro, los tienen medio hechos y sí, es copiar sí. Y pegar. O sea, es un camino muy fácil. Y aún por encima me estás diciendo. Que aún por encima los personajes que puedan resultar más interesantes o más novedosos, como puede ser jugar con Frank West o jugar con el Doctor Octopus, ¿sabes? Que puedan añadir algo realmente al Marvel vs. Capcom 2 y que no hayas visto en otros juegos, porque allí Ilya Wesker acabas de verlos, como quien dice, que te los intenten cobrar por 5 euros cada uno, que se te va, pues, o sea, lo tonto se te puede acabar yendo a 100 o 150 euros el juego si se ponen a sacar muchos personajes. Y es decir, una década después yo juego a Marvel vs. Capcom 2 y tengo todos los personajes, y sin ningún problema. Y dentro de una década, cuando no haya Xbox Live o PlayStation Network, que ya no se tenga esto, si compras un Marvel vs. Capcom 3 de segunda mano, te quedas con un plantel básico que igual es la mitad del que acaban sacando. Señor Mote, ¿te das cuenta lo bien que hacemos jugando al PC nosotros? Madre mía. De todos modos, yo nunca he sido fan de comprar DLCs. De hecho, he comprado poquísima cosa. O sea, esto no, este tema no me afecta directamente. Lo que pasa es que es normal que Capcom... El caballo lo vivió, ¿no? Lo compraste. Exactamente. Lo que pasa es que es normal que Capcom haga estas cosas. Primero, porque ya les ha funcionado. Hemos dicho lo del Street Fighter, pero bien que vendieron. Fueron las 100K mejor aprovechadas o mejor valoradas de la historia, ¿verdad? O sea, ¿cuánto costaban los trajes del Street Fighter? ¿Qué pasta costaban? No sé, costaban, Nacho, ¿cuánto costaban? 320 puntos. Los trajes de Street Fighter, como decía antes, es algo optativo, por cierto, también me lo regalaron, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Es algo optativo, no es algo estético, y no te influye la mecánica de juego si quieres te los compras, y no quieres que te los compras, y de hecho, creo que quien los acaba comprando son jugadores avanzados, que oye, pues les gustaban, lo acabas comprando, creo que el grueso de la gente, daba igual, ¿no? Pues eso, los compras y si no tal, pero esto ya es diferente, amigo, ¿eh? No, pero tiene un motivo de ser, es que tienes que recuperar el dinero que has perdido con truñacos como Bionic Commando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacerlo? No, yo quisiera saber... Si es que no hay otra forma, la gente lo quiere, pues que lo pague. Pues eso, lo mismo... Es lo mismo, la misma política, es lo tienen hecho y lo vamos a reutilizar. Claro, tan mal le puede venir comando que te meten al personaje en el juego, que o sea, si no es tan mal, está fatal elegido el plantel. ¿Pero qué tenían que hacer con Bionic Commando? O sea, no lo puedes dejar con ese juego que sacaste, y ¿sabes? Os voy a decir más, es que el Doctor Octopus es que seguro que es un clon de Nathan Spencer de Bionic Commando, es que le estoy viendo igual, mismas mecánicas y demás. En fin, yo para terminar me vais a dejar que diga que esto a mí me parece... un poco tantear el terreno para ver qué pasa con la versión Arcade Edition de Super Street Fighter 4, que yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? Jessica, y la gente que ha dicho en este sentido que seguro también tiene algo que opinar. Puh, han echado culebras por la boca fijo. Todo el mundo ha echado culebras, así que vamos a leer algunos. Fran Grafigna, es vergonzoso lo de Capcom, ya que ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo por maquillar un poco esta dudosa política de DLCs. Parrilla 84, 5 euros por personaje y encima vienen en el disco. ¿Qué será lo próximo? ¿Cobrar por cada combate que juegues? Se les debería caer la cara de vergüenza. Gaffer, Capcom quiere lucrarse y lo va a conseguir fijo, eso sí, conmigo que no cuente. 36 personajes me sirven para viciar bien a gusto. CESPC, ¿con qué criterio deciden qué parte del juego viene en el disco y qué otro se tendrá que pagar aparte? Ender 112, para terminar, lo que hacen muchas desarrolladoras de ofrecer el DLC como DLC de pago o algo ya incluido en el disco es un auténtico robo indignante. Así que ya sabéis, bastantes culebras. Sí, nos lo... Normal, nos lo es que es lo lógico y normal y coherente. Bueno, sí, sí, tendría que haber una petition online, algo para firmar, macho, porque es que sí, esto no tiene nombre. Una bomba lapa, o todo saber. En fin, vamos a repescar a una voz habitual del podcast que esta semana descansaba para este último asunto ya del debate de hoy. Espera, al que vamos a saludar y nos va a contar lo último, lo que ya por fin es oficial después de la presentación en sociedad del PS Phone, del que... Por fin se llama Xperia Play, ese teléfono que Sony Ericsson lanzará en breve y que en Barcelona, en esa World Congress, se ha presentado, como digo, al público. Así que, Fer, bienvenido. Dinos un poquito lo que consideres oportuno, más relevante, de forma rapidilla, sobre el terminal de Sony Ericsson que tanto, bueno, pues ha venido dando que hablar los últimos tiempos. Hola, Juan, y hola, chicos. Pues sí, después de rumores y filtraciones, cuando ya prácticamente conocíamos todo sobre él, Sony Ericsson ha presentado finalmente el Xperia Play en el Mobile World Congress de este año, que acaba de terminar en Barcelona. Ante todo, me gustaría aclarar, vistas las dudas que han surgido, que no estamos ante una consola propiamente dicha, que realmente es un teléfono al que le han integrado un mando de PlayStation, se han incrustado, pero sigue siendo un terminal Android como cualquier otro. Por lo que se ha podido probar, salvo quizá los gatillos que están algo pegados a la pantalla, el control funciona bastante bien y es casi casi como una PSP, con algunas mínimas diferencias. En mi opinión, es perfecto para juegos de fútbol, lucha o plataformas, por ejemplo, por citar tres géneros, que salen especialmente mal parados con la simulación de una cruceta en una pantalla táctil. Tiene además un panel táctil que trata de emular dos palancas analógicas, pero el resultado no es del todo convincente. Habrá que ver si son capaces de sacar otros usos. El catálogo de momento se compone en su gran mayoría de juegos ya existentes para Android, que se han adaptado a los nuevos controles y algunos ofrecerán contenidos en exclusiva. Nuevos niveles se han hablado. También se ha escuchado pues, más de 50 juegos en el lanzamiento, que ya es una cifra destacable, y más de una veintena de desarrolladores apoyando. Entre ellos están pues Electronic Arts con Need for Speed, o Gameloft con Assassin's Creed o Asphalt, y por supuesto no faltarán los estudios típicos de juegos para móviles. Ahí están los españoles de Digital Legends, aquellos que desarrollaron One para Engage, la consola móvil de Nokia, y que para la consola móvil de Sony Ericsson están trabajando en trasladar su juego Bruce Lee Dragon Warrior de iPad al Xperia Play. También estará, de hecho, la propia Sony, que todavía no ha confirmado qué va a sacar de novedad para este propio sistema, pero sí se sabe que ofrecerá los clásicos de PlayStation, de la primera PlayStation, para ser emulados, aunque si los tenéis adquiridos para PS3 o PSP no podréis traspasarlos y tendréis que comprarlos de nuevo. Falta saber también cómo funciona la integración con NGP, que se supone que habrá un cierto grado de compatibilidad en estos juegos. Quizá el mayor punto negativo que se le puede achacar es la potencia, ya que si lo comparamos con otros terminales que van a salir próximamente, como el Samsung Galaxy S2 o el LG Optimus 2X, ambos con doble núcleo, pues se queda un tanto por debajo, y es algo que puede resultar en un lastre para un móvil precisamente orientado a juegos. De todos modos, es una alternativa interesante para aquellos que quieran mejorar su experiencia de juego con su teléfono, aunque no lleguen a sustituir una consola portátil. Bueno, pues muchas gracias, Fer, por apuntarnos lo que esa presentación en sociedad, como hemos dicho, ha dado de sí. Y yo, antes de que cerremos ya el debate definitivamente, quiero que de forma muy, muy, muy breve os planteéis, y después de lo que estamos oyendo y de que por fin el teléfono sea ya una cosa oficial, ¿vais a dejar de lado vuestros iPhones 4, vuestros Androids? Tú, Mote, ya sé que no, pobrecillo tú, para adquirir un PS Phone de estos. Quita, pero si iPhone 4 le han dado el móvil del año, ¿eh? ¿Salva? ¿Móvil del año? El móvil que ha conseguido arrastrar a más gente de la competencia. Dado, por Dios. Samsung Wave al poder, hostia. Yo me lo estoy pensando seriamente si adquirir uno de estos telefonillos, porque la verdad que la pantalla táctil es muy incómoda, sobre todo para los arcades retro, que es lo que más se lo usa en el móvil. A mí... A mí la verdad no lo voy a dejar. Bueno, con el iPhone estoy muy contento y lo pienso combinar seguramente con un tablet Android 3.0, que me interesa más que lo que pueda ofrecer el Xperia, porque ya tengo el Android y la parte de juegos de PlayStation, tengo el Store y tengo mil lugares donde jugar antes que en el móvil. Yo estoy contigo, Salva. Yo tengo la combinación de iPhone y iPad y en principio no me lo planteo. No, en principio estoy a gusto con lo que tengo, ¿eh? A mí el Xperia me parece un móvil atrasado ya de por sí. Le han incrustado una PlayStation, pero a mí esto me suena... Temo engage total. Yo es que lo de jugar en móvil no lo veo, así que para mí ni iPhone, ni iPad, ni Xperia, ni engage, ni nada. Pues sí, voy a hacer otro tanto y me voy a esperar a que lancen esa NGP, esa PlayStation 2, que me parece mejor inversión para lo que estamos hablando. Y bien, si nadie quiere apuntar nada más, vamos a ponerle punto final a este largo debate de esta semana con esta micro sección, que al final no ha sido tal. Y nos vamos a otras cuestiones que tenemos pendientes, ya sabéis, micro abierto, todos somos Albert Gil, etcétera, etcétera. Bien, pues tal ha sido, lo sabéis, el eco y la repercusión de esa llamada, ese mensaje que nos mandaba el amigo Pepe Arcas en los micrófonos de Mary Podcast para que os sumaseis a ese grupo de Facebook, todos somos Albert Gil, que al final hemos tenido que hacer casi una sección del mismo. Y bueno, hoy sí que se nos acerca Pepe, por fin lo tenemos aquí para que en estos minutillos pueda decirle algo a Albert, que sigue pendiente de ver cómo sube, pero vamos, como la espuma, la lista de gente que se suma al grupo, y a vosotros, pues, daros algún consejillo, como siempre, que no viene mal. Pepe Arcas, ¿estás por ahí? Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, ¿qué quieres contarnos? A ver, cuéntanos cosas y saca el látigo ya para zurrarle a este. Pues mira, vengo con el látigo deseando desde hace semanas o meses, desde que se anunció este juego, antes incluso de que existiera Todos Somos Albert Gil, yo ya lo tenía en la cabeza. Y estamos hablando de un juego hardcore, maduro, adulto, bueno, impresionante. Estamos hablando de Kirby's Epic Yarns, espectacular. Joder, macho. Oh, yeah. ¡Qué original! Estamos hablando de un juego lleno de colores, lleno de trozos de telas, lleno de paletas de rosas y celestes. Una película, vamos. Espectacular. ¿Qué estaba veando, Albert? Estaba veando ahora. En serio, más allá de todos los prejuicios que sabemos que existen, por favor, si tenéis oportunidad, asomaros un rato a la aventura de Kirby, que es se puede decir acojonante aquí, no se puede, no lo digas, acojonante eso. No se puede decir, vale, pues es tremendamente bello. Oh, qué lírico. Epíteto. Mira, yo te lo vamos a ver una cosa, Pepe, o sea, lo que no puedes hacer tú es venir aquí a darme mi argumento, o sea, que tu argumento semana tienes 7 días. La semana pasada no viniste porque te dije que fui a comprarme la Wii porque habíamos llegado a 1000 en el día de Sony Media Market y se había agotado, o sea, problemas de stock, eso es lo primero. No puede ser que después de 15 días te plantes aquí y el argumento sea un Kirby, hombre. Joder, ¿no hay nada más? A ver, una cosita, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué Jessica no nos ilumina un poquito con lo que la gente nos va diciendo en esos mensajes cortos? Yo creo que es el momento para que Albert sepa lo que la gente dice al respecto de esta cruzada, ¿no?, que nos hemos marcado para obligarla a comprarse la Wii. A ver, Jessica, dispara ya. Bueno, antes de comentar algunos mensajes para Albert, voy a decir uno que nos han dejado por el foro y que me ha hecho bastante gracia, que es de Virus Inosuke, que dice que tiene una sugerencia para incluir un grupo en la red social, y es el siguiente: crear un grupo llamado Todos Somos Nacho Ortiz, ya que todos tenemos un amigo sinvergüenza que no devuelve los juegos que les prestamos. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es una verdad como un templo, sí señor. Eso va a misa. Y unos mensajes para Albert rápidos. Narf M: vaya pedazo de consola que es Wii, en serio, Albert, piénsatelo. En las demás consolas están los juegos que ya tenemos nosotros en PC, pero en Wii puedes encontrar títulos diferentes, hombre. Claro, como el Kirby, no te jodes. Jordi Vicedo: Albert, el día que te compres la Wii, el podcast perderá una sección entera, piénsalo. Que no, que hablo solo de Final Fantasy XIII-2, que aún me queda aquí mi tiempo. Jesús Guerrero: cómprate la Wii, la firmas y véndela a mejor precio que una firmada por Miyamoto. Negocio seguro, eres el mejor. Pero macho, si robaron la consola en el directo, tú imagínate que me compro la Wii. Sí, asaltan la casa. En el próximo presencial la consola HD. Y por esta semana ya está, sí. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, Pepe. Yo creo que al hilo de lo que Jessica nos comenta, de lo que deja la gente en el foro, podíamos poner un poco al personal al día de cómo va numéricamente la propuesta, ¿eh? ¿Cómo tenemos ahí el tema del grupo? Pues mira, la verdad es que superamos por fin los 1000. Sabemos, pues eso, que hay interés. Todo lo que sea dar un premio interesante, hay interés. Y la verdad que poco a poco se va va cogiendo esto peso, ¿eh? Yo creo que igual que empieza a haber detractores, eso es bueno también. Que haya gente que ya quiere abrir grupos aparte para decir que no se la compre. Yo creo que eso sale la vida a esto, ¿no? De eso se trata. A mí me llegan al corazón esos mensajes que de vez en cuando salen en el muro, que es, no sé quién coño es este tío, pero yo quiero la Wii gratis, ¿eh? Es que es tremendo. Eso es buenísimo. Por cierto, oye, ahora que estamos aquí, que se ha quejado el chaval que le ha tocado la Wii y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que no me la mandáis? ¿O qué? ¿A quién tengo que mandarle un mail? Jessica, a ver si te puedes encargar de eso, que está el pobre hombre ahí deseoso y suya, está la ha tocado está y tiene que disfrutarla. Por la Wii. Está sufriendo el pobre. Por cierto, digo yo, 1.255 apuntados voluntariosos para que Albert se compre la Wii, pero digo yo, para darle vidilla a esto habrá que pujar más alto, ¿no? Ahora que vengo yo de Las Vegas, estoy aquí acostumbrado a subir, te veo y te subo, pues a ver qué podemos hacer, Pepe, algo tendrás ahí escondido, ¿no? Hombre, hay que ir convenciendo un poco al antiguo nintendero que es Albert y entrarle por otros frentes, y yo creo que en este caso vamos a apoyarnos un poquito en Nintendo 3DS para intentar acercarnos un pelín a ese universo Nintendo del que Albert reniega. Entonces yo no sé si lo ves bien, si por ahí vamos bien. Sí. Pues mira, lo que podemos hacer es invitar a 25 oyentes con un acompañante que se vengan a probar la 3DS a Madrid y ponerle algo de comer, algo de beber, alguna chica guapa, conocer... Ay, eso me gusta más. Eso me chica gusta guapa. Más a mí. Y además tener un detallito con ellos, hombre, ya que se mueven, como tú propio se vendrían, pues mira, tenemos un detalle con ellos también, pues en fin, que todo suma un poquito, a ver si se animan. Eso, y se la gente hay que tratarla bien, ¿eh? Yo, vamos. Una Wii a cada uno, ¿no? No te jode. Bueno, entonces, ¿por qué día lo hacemos, Pepe? Pues mira, el día bueno para hacer esto es el martes 1 de marzo a las 7 de la tarde. Vale, ¿y esto dónde lo vamos a montar? ¿En tu casa? En mi casa tendría que ser uno en uno, yo no sé si vamos a poder. ¿Pero dónde lo hacemos? Pues mira, hemos montado la gira Prueba y Verás en Madrid, que está en la Galería 28012, justo enfrente del Museo Reina Sofía, y yo creo que es el sitio ideal para que vayan allí. Pueden ir cualquier otro día, por supuesto, pero si van este día hasta ahora los 25 afortunados, pues como te decía, comen bien, beben bien, se hacen fotos con chicas guapas, tienen un detallito, en fin, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar a la gente del podcast. Oye, Albert, tío, esto, ¿tú te crees que esto está bien? Que la gente lo traten así, con esta calidad de vida y esta... ¿Y si vamos, Nacho? ¿Nos apuntamos? Yo creo que tendríamos que apuntarnos tú y yo por lo menos, ¿no? Allí a ver qué se cuece, ¿no? Que la gente la pruebe... El grupo este claro. Empieza a gustar. Que la gente te diga en persona por qué tienes que comprarte una Wii y por qué tienes que comprar una 3DS. Eso creo que va a ser ya lo siguiente. Ha sido lo de chicas guapas, macho, y ya se apunta. Claro, es que es automático. Es que es así, señorita, venga a esta habitación y me lo cuenta usted privado y lo mismo me convence y todo. En fin. Vale, pues mira, apuntados estamos, ¿eh? El miércoles 1 de marzo a partir de las 7 de la tarde, ahí en Madrid. Nada, sabéis que estaremos Albert Gil y yo allí probando la 3DS y nada, con todos vosotros. A ver qué nos contáis, a ver qué le contáis a él, a ver para que se compre la Wii. Y no vale coger a 5 azafatas y decir, mira, cómprate la Wii, que estas vienen en el pack. Ni llevarse no vale. Un bate, tampoco. Tiene que ser cosa hablada, ¿eh? Argumento. Ya me veo la gente intentando convencerle ahí, cogiéndolo de la pechera. No, así no vale, que así es fácil. Yo haré fuerza, ¿eh? Yo llevaré algo con motivo de todos somos Albert Gil. O sea que yo estaré por allí intentando poco a poco comerle la cabeza. Muy bien, Pepe, pues ya tenemos siguiente etapa en el grupo. Ya sabe que la gente que quiera acudir a esa cita el día 1 de marzo, lo que tiene que hacer, dejarnos su comentario, apuntarse a esos 1.200 y largos ya que hay, efectivamente, en Facebook. Y nada, lo contaremos, como siempre aquí. Así que, señor Arcas, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana y le esperamos el próximo martes con cositas nuevas y nada, insistiendo que esto... Y con fotos de las azafatas. A base de caer en la piedra se hace el agujerillo. Y yo insisto, por favor, Albert Kirby, piénsalo, por favor. Piensa en rosa, por favor. Le veo. Yo ahora mismo estoy pensando en tus azafatas, macho. Oye, pues también pueden ir de rosa, ¿eh? ¡Seguimos, amigos! Bueno, tenemos un micro abierto que comienza ahora mismo, 60 segundos que se reparten entre los que hoy nos acompañan y el primero de ellos, porque así lo ha hecho saber en esta interrupción entre secciones, va a ser Albert. Cuando quieras, el minuto es tuyo. Correcto, porque este va a ser el minuto más importante de la cuarta temporada, la temporada que llevamos haciendo esto del minuto. La semana pasada se produjo un hecho histórico que algunos llevamos esperando 7 años Y atención, señores, es que el gran The Rock vuelve a Pressing Catch, vuelve a la WWE. Y esto es el evento, bueno, es que es acojonante que vuelva The Rock, el tío más carismático que ha visto nunca el wrestling, vuelve. Entonces, va a estar para WrestleMania 27, le va a partir la cara a John Cena, y bueno, quien sea fan de este espectáculo, es que no se puede ser no fan, esto es lo más grande que existe. Pues eso, que volverá The Rock, no sé, ya ha entrado en años si aún estará para hacer las piruetas que hacía antes, pero de luego... habrá que verlo. O sea, perdona Albert, ¿quieres decir que The Rock se ha cansado de hacer comedias románticas y películas infantiles y no, vuelve a luchar? Sí, correcto. Eso ahora, es lo que quieres decir, ¿no? Ahora sale una película suya, ahora. Esto está anunciada. Mola porque en el discurso dice, no lo hago por la pasta. Yo, no lo haces por la pasta, ¿no? Menos mal. El Tooth Fairy esa, macho. If you smell what The Rock is cooking. ¡Qué grande! En fin. Vamos a seguir, que hay más gente con cosas que decir. Salva, ¿le das caña o qué? He estado toda la semana buscando un Ace Combat 6, Fires of Liberation, que un amigo mío lo tenía, me lo enseñó, me lo dejó un par de días, pero mis amigos no son de esos que si te quedas un juego ya no tienes que devolvérselo, ¿no? Y, ¡ay, gente legal! Y bueno, y me quedé con las ganas de echarle más el guante, no lo encontraban por ningún sitio, lo busqué por eBay y me sobrepujaban siempre. Finalmente lo he conseguido por 12 euros en eBay, me parece, y tengo ganas de que me llegue. Y lo digo porque precisamente ahora está empezando a salir información del nuevo Ace Combat que sale para PlayStation 3 y Xbox 360, y la verdad es que pinta muy y muy bien. He visto a muchos puristas de la saga que no les gusta el tema este de que parece un Call of Duty en los cielos, que no estoy del todo de acuerdo, pero la verdad es que echadle un ojo a los trailers y un poco a la información que viene, porque tiene pinta de ser otro de los grandes juegos de este 2011. Ramón, ¿y usted qué tiene que decir? A ver. Bueno, pues yo, por no ser reiterativo con lo del Death Island y el pedazo de trailer que se han sacado los de Techland, voy a hablar de la tremenda charla y mini concierto que vi el otro día en YouTube de Akira Yamaoka en una campus party en México. Que madre de Dios, ese hombre es un genio y una persona humilde y trabajadora que, vaya, se le va a echar de menos en Silent Hill, y yo creo que Shadows of the Damned va a ganar mucho solo por su presencia. Eso es síntesis. Humilde y trabajadora, tendrías que aprender todo. ¿Qué? Estas palabras en ciertos diccionarios no aparecen, caballero. A ver, Mote, tírale cuando quieras. Pues como, a falta de que ahora ya tengo móvil, pero no lo tuve la semana pasada, no olvido, y por lo tanto no he podido jugar al WoW, entre partidas al Marvel y comprobar lo bien balanceados que estaban los personajes, qué gran trabajo de nivelado entre todos ellos, me he aficionado a Firefly, la serie esta que tuvo solamente una temporada y una película, y es que no he podido parar, o sea, me queda ahora mismo, en el momento en que estamos grabando este podcast, un capítulo y la película que va a ser lo primero que haré cuando terminemos, si es que Baltestore me deja, claro. Relaño. Pues yo voy a seguir con todo esto del DLC, los micropagos y todo eso, como he hablado ya con Marvel vs. Capcom 3, y es que parece que no solo no van a hacer pagar una vez, sino también varias. Ya se está viendo con el Xperia Play, este nuevo teléfono PlayStation, que los clásicos de PS1 que tengamos descargados ya en Play 3 en PSP, pues vamos a tener que volver a pagar por ellos, a pasar por acá otra vez de nuevo, porque resulta que no son compatibles ambos formatos. Y lo mismo parece que está pasando con la nueva 3DS. Oye, que ahora resulta que los puntos Nintendo de DS y Wii no van a ser compatibles con la 3DS. Así que yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta locura? Así que hace tiempo ya lo dije, esto de internet en las consolas es el peor invento que ha visto la luz en esto de los videojuegos, en todos los años de historia que lleva. Esto ya se está volviendo absurdo, Juan. No puede ser absurdo. Madre de Dios. Bueno, pues vamos ya escuchándonos todos. Fer, yo no sé si quiere participar también con su minutillo. Fer, ¿le tiras? No, Juan, si a mí Nacho solo me ha traído por lo que me ha traído, si es que solo me quiere, vale, por interés. Solo le quiero por lo que le quiero. Bueno, pues Nacho, cuando quieras. No, yo esta semana tengo muy poco que decir, es que hemos abarcado todo. Solo tengo que decir que, primero, me gusta mucho Fénix en Marvel vs. Capcom 3, pero me la matan de un combo, tío, es un disparate eso. Pero verla convertida en Dark Fénix y con el X-Factor activado, que Galactus te dura dos combos, es una gozada auténtica. Y yo quería decir que, recuperando el hilo de ese gran mensaje lleno de sentido que todos hemos pasado una vez por ahí, a ver si alguien tiene la decencia de crear ese grupo de Todos Somos Nacho Ortiz por ese amigo sinvergüenza, ladrón, chorizo que te roba los juegos y no te los devuelve. En plan, sí, voy a jugarlo y te lo traigo el viernes. Mentira, cochina, te llevaste mi Soul Calibur 4 hace 2 años, tío. No te da vergüenza, Albert, devuélvemelo, que la dura. Pero que no lo tengo yo ya, si es que el problema es que no lo tengo yo ya. Si no, te lo devolvería. Ya no, ya olvídate, Nacho. A mí me... ¡Qué mentiroso! Miente peor que Belén Esteban. A mí me tomaron prestado, entre comillas, un Gustar Héroe a la semana de lanzamiento. Y vamos, todavía estoy esperando que me lo devuelvan. Fijo que esto fue lo que pujó Salva el otro día, ya lo estoy viendo. Nacho, lo vi en su casa la semana pasada. Bueno, gente, vamos a dejarle paso ya al oyente que esta semana está con nosotros. Es Pérez de Clemente, le vamos a saludar en primer lugar. Muy buenas. Hola, feliz tarde para todos. Déjame participar de nuevo. Nada, hombre, un placer. Tienes 60 segundillos, administralos bien. Cuando quieras, el micro es tuyo, venga. Ok, dos cosas rapidito. La primera, hacer público mi rabia, mi asco y mi decepción por la decisión que tomó Activision de suspender la serie Guitar Hero, una serie que nos dio tanta diversión y tanto entretenimiento a todos, pero tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Las malas decisiones hicieron que tuvieran que suspender la serie. Y lo segundo es hacer público mi hype, porque todavía tengo los pelos parados de ver el pedazo de tráiler que fue Dead Island, que me diga el maestro Relaño si lo estoy pronunciando bien. Hable de una lección. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, maestro. Bueno, ese tráiler es impresionante. Tenía tiempo que no veía algo con tan buena calidad, tan bien hecho, y que te deje con aquellas ganas de saber qué fue lo que pasó, cuándo llega, cuándo lo podemos jugar, y vamos a ver cómo se resuelve este problema. De verdad, contando las horas a que llegue, porque para mí va a ser el mejor juego que viene para este año. Sí, señor, pues precisamente a eso le hemos dedicado ya un ratito en el programa, y me da que vamos a tener todavía más que hablar. Pérez Clemente, un placer que nos hayas acompañado otra semana más en el podcast, y ya sabes que cuando quieras, bien recibido seas. Ok, muchas gracias para todo. Y a ver, lamentablemente, La Roca está promocionando el Rápido y Furioso 5. Cena, se lo come y se lo vomita. ¡Feliz noche! ¡Encina! Bueno, pues antes de que cerremos y que despidamos a todos los que nos han acompañado en este programa 23, Jessica, nos damos una última vuelta por Facebook, por Twitter, por esos mensajes que nos ha dejado la gente, que por cierto está teniendo la iniciativa esta un éxito brutal. Estamos súper contentos, no dejéis de trolear, que nos queremos reír con vuestros mensajes. Y nada, Jessica, cuando quieras, nos despedimos con los últimos mensajes de esta semana. Eso, que queremos decir a los oyentes que queremos más troleos, que se portan demasiado bien. Así que vamos a leer unos cuantos rápidos. Guillerrico dice: felicitaciones tardías al señor Gil, que cumplió años el día 13, o al menos eso pone en su Facebook. Dale. Veo los 30 de aquí, me vengo abajo. Uy. Trevins, saludos, medituiteros, buen trabajo, y solo quería despotricar de Will, que hace una semana se metió con Lost Odyssey y es un juegazo. Por eso le hemos castigado por no venir, por rajar de Sakaguchi no raja ni Cristo. Escobendo, Albert prefiere Twitter a Facebook porque no se pueden hacer grupos en su contra, pero que no sea muy troll o le hacemos trendy topic. Y por último, Juan Ramón Relaño, ¿para cuándo la continuación de tu libro? Hombre, coming soon, como suele decirse. Oye, tú no tenías que hacer la biografía no autorizada mía, no se decían por ahí por Twitter. Nos sentamos con una botella de whisky y la escribimos. Sí, ahí ya vamos ultimando los detalles. Seguimos con Agus PS3, que dice: yo voy a demandar a Apple, he puesto mi iPhone en modo vuelo, lo he tirado por la ventana y el cabrón ni ha planeado. Y otro... con lo ladrillo que es. Y el último mensaje de Sarai Walker nos dice: desde el anterior podcast me pregunto, si Motenay no recupera su teléfono, ¿se pasará iPhone como Salva? Pues sí, no, he pillado a Desire HD. Este es el lado, o sea, luminoso. Oye, pero ponerle Desire suena un poco a Club de Street, que vengo de Las Vegas, más que a móvil, ¿eh? Pues sí, por eso... Es raro eso, que no te hayas por pasado eso. Porque tú no tienes ni un pelo de tonto. Bueno, ya sabéis cuál es el tono cuando hablamos de troleo al que nos referimos. En fin, tenéis días para ir dejando vuestros comentarios en las múltiples plataformas donde ahora mismo os leemos. Bueno, Nacho, vamos a ir despidiéndonos ya de la gente. Hasta la semana que viene, pórtate bien. Sí, hasta la semana que viene. Por cierto, de cuando estéis escuchando esto, yo estaré en San Francisco ya. Voy, no sé si puedo decir esto, si me van a meter en la cárcel, pero está el showcase de Microsoft. donde por fin parece que vamos a saber ya cosillas sobre el catálogo exclusivo que se tienen tan celosamente guardados. Va a haber anuncios, a ver si por fin también dejan de centrarse tanto en Kinect y empiezan a haber cosas más hardcore, ¿no? También le echaremos unas partidas, parece que está confirmado, a Gears of War 3, así que ya os contaré a ver si puedo enganchar desde allí en directo como el año pasado. Y os cuento un ratillo. Sed buenos. Chao, chao. Te pillas de una oreja el Cliff B, tío, y que nos salude, aunque sea, ¿no? Vale, vale, lo hago. Lo hago, que mando un saludo. El año pasado ya mando un saludo para... Le firmó un autógrafo con dedicatoria a Ana. A ver si este año... A ver si lo cojo. Ana, sí, sí. Estuvo ahí la mujer contenta. Bueno, Albert, hasta el martes próximo, tío. Oye, pues mira, si al menos esto me va a servir para lo del grupo este, para hacer un viajecito a Madrid con Nacho, con 25 personas. Y pero quiero decir que, a ver, que invitamos a la gente a que venga allí. O sea, no hay pasta para pagar el viaje a todo el mundo, ¿eh? O sea, solamente es gente que pueda ir allá, ¿eh? Vale, a ver si vale, vas a poder invitar vale. A toda tu lista de amigas de Facebook y no, ¿eh? No. Ah, vale. Bueno, Relañator, hasta la semana que viene. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Y oye, ahora que no está Will aquí con las tiendas, voy a recomendar yo un titulillo que acaba de salir esta semana. Se trata de Death Smiles. Es un matamarciano bidimensional para Xbox 360. Son unos 30 eurillos por lo que sale en edición coleccionista además, y viene por parte de los maestros de Cave, que en esto del género son un auténtico experto. Así que si quiere alguien que se lo apunte ahí, si que se quiere jugar a un juego difícil, ahí ya tiene uno. Ramón, muchas gracias por habernos acompañado, y nada, apúntate en la agenda algún día más, que tienes que pasarte por aquí sin falta. A ver, porque ahora en el programa Gallego Friendly de Nacho entra que me pase toda la semana que viene traduciendo sus entrevistas del showcase de Microsoft. Va a estar encerrado. Sí, va a estar ocupado, Dí que sí. Ya, bueno, otro día. Salva, lo mismo que a los demás, hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo, y recordad un nombre. Yuri Gorkov. Es decir, Yuri Gagarin. Me mola más al Sabin. Oye, un inciso solo. Que sepáis que solo hay un equipo, aparte del Barça, del que veo todos sus partidos cada semana, y es el Arsenal, que es mi segundo equipo de siempre. Y precisamente Van Persie. O sea que, imagínate qué duro fue lo de ayer. Que te acuestes. Imagínate qué duro que fue lo de ayer. Y el mío también. El mío también dice. Mira, déjalo, Albert, dejarlo ya. Dejarlo al pobre Salva, tío, que ya le troleamos después del partido. Durante el partido le troleamos, después del partido al día siguiente. El pobre no sé cómo ha aguantado. La que se lió en su Facebook, madre mía. Es que no os carmentáis. Todo este troleo de hoy va a suponer que el Barça le meta 8 luego en el Camp Nou. Es que de verdad que... En fin, Mote, hasta la semana que viene. Espérate, a ver Olympique de Lyon, a ver qué pasa. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Gracias, pues si Dios quiere. Gracias por invitarme una semana más. Y recordad que todos estos que sois seguidores del Madrid, a vosotros nos gusta fútbol. Os gusta otra cosa, pero fútbol... Mira, el bético este chaquetero. Hombre, yo para tocar los cojones... ahí, eso sí me gusta. Bueno, Fer, aunque has estado poquito tiempo, también nos despedimos de ti. A ver si Nacho me saca del banquillo la próxima semana. Nos vemos. Benzema, que eres Benzema. Muy bien. Hoy ha salido en los últimos minutos de partido. Claro, lo importante es levantar el resultado. En fin, Ana, no sé cómo nos habremos portado, pero creo que puzzle tienes un rato, ¿eh? Oye, que por ahí has dicho sí, que estaba semana... chateando con Alex de la Iglesia, ¿eh? En Twitter, ¿eh? Sí, va de buena fuente, bueno, Alex. Bueno, hasta la semana que viene. Jessica, vamos a decirle adiós a la gente. Bueno, pues como siempre, recordad a los oyentes que nos pueden escribir por Facebook, por Twitter, por email, por el foro, vamos, que tienen un montón de vías para dejarnos llegar sus preguntas, así que ya sabéis. Y todas válidas y muy atentos, que andamos a todas ellas, a todo lo que nos decís. Señores, señoras, queridos niños, muchas gracias por acompañarnos un martes más. Ya nos ponemos a trabajar en el programa 24. No faltéis, que pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.